Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Buenos días para todos. Permiten en la vuelta, ¿sí? La ruta de amigos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos al programa Del Agro, el ecologista, del domingo 29 de enero del año 2023. Estamos saliendo por 770N Radio Oriental, con mucho gusto, es un honor para nosotros. Más tarde estaremos saliendo por CX30 Radio Nacional, por Radio Patria 33. Es un honor para nosotros salir en las radios del interior. Radio Internacional de Rivera, por Radio Tabaré de Salto, por Radio Felicidad de Paysandú, por Radio San Salvador de Dolores, por varias FM, entre las que destacamos la radio de Alberti, provincia de Buenos Aires, por Némesis en Internet, y por Radio Cuervo. Se sumó Radio Cuervo, que nos está retransmitiendo hoy a eso, exactamente a las 7 de la tarde. Dije que tenemos 22 grados de temperatura porque estoy mirando el termómetro. Hoy algo de rocío hubo, sumándose al rocío de ayer. Y el viento, si miro la cola del molino, me da que está del sur exactamente, a pesar que en este momento lo tenemos cerrado, puesto que estamos usando el sol que riega nuestras tierras fuertemente a esta hora en el sur del país. Voy a probar a ver si tengo en estudios de Radio Oriental a Sergio, si no se durmió. Buen día, a ver, hola. No, ¿cómo me voy a dormir? Buen día para todos, ¿qué tal? Yo digo se durmió porque a veces la gente de Montevideo duerme hasta tarde. Sí, sí, es una costumbre que evidentemente, como no hay nada muy bueno para hacer, la gente aprovecha para descansar. ¿Cómo anda? ¿Bien? Por suerte bien, sufriendo un poco de calor, hay mucha humedad, pero bueno, es verano, ¿no? Nos quejamos siempre de algo. Sí. Nos estará acompañando Federico a esta hora de la mañana ahí en controles. Aún no llegó, está tocando en la puerta en este momento, pero ya va a estar pronto. Está Oscar en este momento en control. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo? La verdad que la apreciación personal que uno puede hacer de la situación no es nada halagüeña, ¿no? Comparando con otros momentos que yo visitaba con más frecuencia la chacra, veía una vida distinta. Hoy esa vida como que está muriéndose en esta sequía que no da ningún tipo de tregua, ¿no? Todo está seco, todo está muerto o en vía de desaparecer. Una sensación de desasosiego total. Cuando al otro día de haber estado ahí en la mañana yendo para la parada del ómnibus que usted me estaba arrimando, tengo buena memoria visual de los campos de alrededor, y lo que veo es cómo esto está todo en vías de desaparecer, o por lo menos los productores, ¿no? Que no se les ve, la gente en el campo ya está como muy castigada. Gente joven desanimada, eso es lo que más lamento, porque digo, la poca esperanza que queda está en los jóvenes, y no creo que esto les sea muy interesante planteárselo como una opción en esta estructura de sequía, ausencia de un montón de cosas, reclamos de soluciones cuando ya el incendio ya dejó ceniza nada más, y eso no lo podemos sostener. Digo, si no desarrollamos estrategias serias para plantearse como con responsabilidad, tener a mano algún tipo de recurso que nos dé la chance de poder subsanar esto, porque ya las cosas como las conocemos ya no van a funcionar más. Hay que desarrollar otro tipo de estrategia. Vamos tenemos que ver cómo solucionamos todo esto, y usted que está en el campo lo vive a diario, ¿no? Tiene que estar cambiando los modelos todos los días. Vamos a intentarlo, conversando con los ingenieros Gariboto y Dillero más tarde, Sergio. Yo tuve que salir a apagar el incendio en los morrones y la berenjena recién. Quedaron del lado del último cantero, desde Maní. Las visitas se querían llevar algunas cositas para las casas y vinieron con la noticia de que los morrones y las berenjenas estaban muy embromados. Y yo digo, bueno, lo riego el lunes, pero lo voy a ir a ver cómo está. ¡Ah! Salga a apagar incendios, diga. Pero usted va a tener que transformarse en un CTIN más que en un bombero, porque esas cosas lo que necesitan es reanimación. Están en vía de muerte. Exacto. Che, ¿y el que hay de nuevo por Montevideo? ¿Qué puede ser la visita de Lula? La visita de Lula, ¿cuánto movimiento generó, no? En un sentido y en otro. Las críticas que se hicieron de gastos innecesarios generados por la intendencia en este movimiento, esos son expresiones de distintos lugares, ¿no? Pero que se está haciendo política desde que empezó el año electivo, eso lo tenemos bien claro. Hay desconcierto entre distintos integrantes de un mismo partido, a ver quién se queda con este botín, porque evidentemente es una buena referencia tener una foto con Lula, y se la vienen disputando de distintos lugares, de distintas acciones. La gente apoya, y yo veo que la gente apoya. Tuvo un gran apoyo del colectivo brasilero que están acá, yo no sabía que eran tantos, se hablan de 40.000 personas. 40.000 personas es un número importante en una población como la nuestra, que organizaron un espectáculo, no hay duda. Y la que lo aprovechó con de una forma, creo que inapropiada, porque se está utilizando recursos que no están destinados para eso, fue COSE, que armó un gran espectáculo con la salida del balcón, con la exposición de ella, con la presencia del presidente de Brasil, elegido en este último periodo electivo. Y todo eso va generando esa rispidez interna que, digo, no sé en qué va a terminar. Es problema que lo van a tener que solucionar ellos, no nos importa a nosotros. Sí, lo que nos tiene que importar es que los despilfarros no se pueden admitir de ningún lado. Del lado que venga no se pueden admitir cuando son recursos propios del Estado que están destinados para otra cosa. Era un despilfarrito, nada más. Orsi se calentó bastante, ¿no? Pero es un despilfarrito, pero que nos genera muchas asimetrías en otros aspectos. Porque si regalamos sombreros verdes, nos estamos apropiando de una idea, de un eslogan. Ahora son todos ecologistas. Hay todos los partidos, evidentemente vamos a tener una competencia grande en las próximas, porque son todos ecologistas. Todos tienen una fracción ecologista. Todo lo tiene un grupo de asesores ecologistas y el verde predomina. ¿Se acuerda que queríamos de alguna forma instalar el color como propio y nos dijeron que no se podía? Bueno, evidentemente ya ahora esa situación nos está jugando en contra, pero la gente sabe quiénes son los partidos ecologistas en serio, o mejor dicho, cuál es el partido ecologista en serio, que es uno solo, y la responsabilidad con que se toman los temas y la coherencia desde cuándo se vienen planteando. De todas maneras, Lula planteó una agenda ambientalista con la cual arranca cumpliendo, defendiendo por lo menos a los Yanomami en el Amazonas, que están invadidos de buscadores de oro, que contaminan absolutamente todos los arroyos, los ríos, el Amazonas, al fin y al cabo. Y esperemos que tenga suerte. Anduvo por aquí, por Uruguay, Marina Silva. Nosotros no pensamos seguir los pasos de Marina Silva porque es justamente uno de los partidos o sectores ecologistas que se termina vendiendo al diablo. Yo espero que le vaya muy bien al pueblo brasilero. Hay gente que es mucho más hincha del fascista de Bolsonaro. De hecho, el doctor Soberbio Sallena estuvo dando palo porque estuvimos plantándonos en contra de lo que hicieron estos sectores fascistas del pueblo brasilero, pinchados por Bolsonaro desde los Estados Unidos, rompiendo lo que aquí sería el Palacio Legislativo, la Torre Ejecutiva y el Palacio de Justicia. Y esas cosas no se pueden admitir, vengan de donde vengan. los pueblos votan y a Qatar se ha dicho. Este es lo que decimos siempre, Sergio, a los presidentes, que yo sepa, no los votan los marcianos, ¿eh? Aparte es una muy mala señal promover una actitud de ese tipo cuando ya las urnas cantaron lo que se había elegido. Digo, eso no se puede admitir en ningún sistema democrático. Ahora, si uno se apoya en otro tipo de sistema, evidentemente es el camino a seguir, pero no es lo que queremos. ¿Con quién tiene previsto conversar esta mañana, más o menos a esta hora? A esta hora, en un poquito más, vamos a estar en conversación con Gladys Sousa, de Tambores, que ella viene promoviendo una propuesta de informar a la gente de lo que está sucediendo y de lo que va a quedar expuesto en la población si no toma ningún tipo de acción. Evidentemente se está instalando industrias que en otros lugares del mundo se desestiman porque son altamente contaminantes o caras, y eligen al Uruguay como un territorio accesible por condiciones naturales y por condiciones del gobierno que le permite acceder con los mejores beneficios, con exenciones tributarias y cediendo tierras que en otros lugares estarían buscadas para hacer otro tipo de actividad. Y entonces yo creo que lo que hace Gladys es muy importante, porque es tratar de despertar a la gente que esperanzada en que va a tener una oportunidad laboral, porque en esos pueblos precisamente se apoyan en ese tipo de actitud, la gente necesitada de laburo espera obtener en la instalación de estas empresas una posibilidad de trabajo. Y es como el señuelo para la pesca, ¿no? Le muestran la carnada y después que los enganchan ya no los quieren más. Estamos acostumbrados que estas industrias trabajan con un esquema muy similar todas, promueven en el pueblo una simpatía, la generan a través de algunos tipos de beneficios, regalos o arreglos, generando esa empatía necesaria para ellos poder instalarse, y a la larga termina siendo perjudicial porque nos condiciona totalmente. Ahora, cuando logremos hablar con Gladys, nos va a explicar perfectamente lo que está pasando, porque ella lo viene ya reclamando desde el año pasado y antes también, cómo hay un hermetismo y también una complicidad por la ignorancia del tema de la población, que se va a quedar expuesta a resultados que no nadie quiere tener cerca, como problemas en el medio ambiente, debido a contaminación por la industria que se quiere instalar, inestabilidad, inseguridad, porque van a manejar materiales completamente comprometidos con el ambiente y con la seguridad cuando esto se concrete, como metanol, porque quieren generar hidrógeno, y como hidrógeno les cuesta horrible, es muy caro poder procesarlo para trasladarlo, lo van a trasladar como metanol. Y todo eso es inseguridad, las carreteras se siguen saturando, no saben cuáles son los medios que van a utilizar. Y bueno, en este momento ya tenemos a Gladys en el teléfono y precisamente ella nos va a explicar mucho mejor todo esto. ¿Qué tal, Gladys? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, por suerte muy bien. Bueno, no sé si estaba escuchando, pero estábamos hablando un poquito de su intención en este momento con respecto a transmitir y informar a la población y al resto del país la situación que están sufriendo ahí en Tambores. Bueno, en primer lugar, ¿me están escuchando? Porque acá a veces Antel se nos pone medio... Sí, no, se escucha perfecto. Bueno. Quiero hacer una pregunta al ingeniero Vega. ¿Qué es producción sustentable? No, ¿cómo se llama? Sí, Uruguay sustentable. ¿Qué es desarrollo sustentable? ¿Cómo lo tenemos que entender? A ver, el ecologista. Dos palabras que se han puesto muy de moda. Figuran en las agendas del mundo, todo es muy sustentable, muy sostenible. Me hace acordar a una charla que preparé y que encontré estos días y voy a estar comentándola, no sé si hoy o el próximo domingo, para salir con Efraín Churiribarne en CX36 en el año 2007, hablando de la producción de alcohol. los denominados agrocombustibles, combustibles verdes, y que definitivamente son también parte de un proyecto en el cual la tierra, que debería de estar siendo en nuestro país utilizada, o en Brasil, que es un gran productor, siendo utilizada para la producción de alimentos, termina siendo nuevamente utilizada para otros fines, y así para que un carro, un automóvil pueda circular, estamos dedicando por año una hectárea de terreno a la producción de ese agrocombustible. Esto es todavía mucho más preocupante y absolutamente insustentable o insostenible desde nuestro punto de vista. Bueno, gracias, porque coincide con lo que yo pensaba, pero cuando uno ve las cifras o los informes que vienen del exterior, nosotros, el Uruguay es de los países de desarrollo sustentable, de los más importantes países, de los primeros en desarrollo sustentable. Ahora, yo no le veo, en los últimos años no he visto ningún proyecto sustentable en este país, a no ser las huertas ecológicas, muchas cosas de producción familiar o no, pero privado, pero proyectos aprobados por los gobiernos de todos los pelos son proyectos extractivistas y totalmente peleado con la sustentabilidad. Entonces, yo le digo, bueno, a lo mejor es otra cosa y yo no estoy entendiendo. Bueno, pero yo había entendido eso que usted lo explica. Y además, más me mareaba cuando veía que la gente, que son referentes del medio ambiente, de la defensa del medio ambiente, que hemos estado juntos en campañas importantes, como cuando se iba a instalar a la TV, como cuando abrieron el pozo de petróleo de acá, que empezamos a temblar todos, y una cantidad de cosas, cuando metieron los tantos químicos para el subsuelo, andamos todos juntos y todos en marcha, y todos decíamos y las pancartas decían el agua no se vende, el agua se defiende, pero resulta que parece que no, que ahora no, el agua no es tan importante, la podemos regalar, la podemos vender, la podemos mandar para el exterior, aunque nosotros estamos con un déficit hídrico como está todo el mundo. Entonces yo no termino de entender. Y ya digo, los compañeros de lucha, digamos, hay muy pocos, van quedando muy pocos, los cuales no movemos la aguja para nada, lo digo en el proyecto, por supuesto, eso sería demasiado, en el que se realiza el proyecto, pero por lo menos en que la gente se informe y que no nos dejemos, que nos dan un papelito ahí con un proyecto, que si uno lo empieza a leer, uno se cuenta que hay varias inconsistencias, y que si nosotros no logramos que venga la empresa y que vengan las autoridades, sobre todo nuestra, que son los más interesados, los gobernantes son los más interesados que esto salga, y nos expliquen bien, vamos a pasar lo mismo que nos pasó con UPM. Nunca pudimos conseguir. Yo fui a audiencias, contra audiencias, recontra audiencias, fui a Sarandí Grande, donde estaba viva y su familia, allá andamos, pero nunca logramos tener la verdad, hasta que se consiguió el contrato, porque el contrato ya estaba hecho. Entonces, en esto tenemos una ventaja, de que la empresa es abierta, que a mí, por ejemplo, que tengo ya casi que entablado una amistad con el encargado técnico, que es un arquitecto, que fue vino, y claro, yo le pregunto y él me contesta, y yo lo respeto su posición, porque es su trabajo, que es muy buen trabajo, y él tiene que defender y tiene que darle para adelante para que esto salga, porque él se juega su vida, digamos, en esto. Y él entiende muchas cosas que yo le digo. Y muchas me quiere convencer algunas cosas que yo le digo que sí, que le resulto a veces, pero que no tenemos que entender. Por ejemplo, nos dijeron, ahí en la audiencia que tuvimos, nos enteramos de esto una semana antes, porque en un recodo de un diario que tiene muy poca salida, tanto no es un diario, es un semanario, o sale dos veces por semana, pero en un pedacito, si tú decías que iba a haber, se convocaba a la población de tambores de una audiencia, y bueno, fuimos todos. Nosotros nos enteramos, quienes quisimos saber qué era, y vimos que era eso, que era para que nos iban a informar que había que recategorizar un padrón de esos que ellos habían arrendado para poder instalar la planta. Bueno, pero todas esas cosas que ustedes saben de los trámites que hay que hacer para nombrarla como suburbana si no se podía instalar la planta. Bueno, pero resulta que los ediles tampoco sabían, porque yo he hablado con varios ediles y dice que ellos dijeron que tenían que venir a tambores a una audiencia, y cuando iban subiendo a la audiencia vieron el proyecto, que tiene 76 páginas. Y ahí vinieron, se enteraron ahí, y estaba la gente de la empresa, y estaba la gente de ordenamiento territorial de la intendencia de Tacuarembó. Bueno, ahí me dijeron, o sea, así como está, a grosso modo, que iba a ser una planta, que para tambores iba a ser bárbaro, que iba a haber 1.900 puestos de trabajo, la población de tambores es 1.560 habitantes. Y bueno, ahí nos fuimos todos entusiasmados, todo el mundo, había gente que quedó muy entusiasmada, por lógica y muy comprensible, porque tal como lo pintaron iba a ser la panacea, iba a haber trabajo para todo el mundo. Acá en tambores, yo me atrevería a decir, quizás yo no esté más cuando se instale la planta o cuando la estén construyendo. Pero por mis cálculos, no habría, de los habitantes de tambores, no habría más de 40 personas que pudieran trabajar ahí. Bueno, por mis cálculos, ojalá que me equivoque. Bueno, siguiendo la cronología de los hechos, salieron, pues se preguntó el agua. Dijeron que no, que el acuífero guadalino se iba a tocar, porque todos aquellos que andábamos luchando por el acuífero guaraní, y no sé qué, es el temor principal que tenían. Bueno, estuvimos ahí, mi hijo y yo, hablando con la empresa cuando salieron, y ellos dijeron que no, que el acuífero iba a tocar porque iban a perforar 42 metros, ahora no sé cómo hacen, si llegan los 42 metros y no hay agua, dejarán este pozo y saldrán a hacer otro pocito al lado, no sé. Bueno, el asunto de eso está muy, lo más preocupante es eso, lo del agua, porque nadie sabe cuántos pozos van a hacer, nadie sabe hasta dónde van a llegar, y la explicación de ellos es que se van las aguas subterráneas y que no van a llegar al acuífero guaraní. Ahora vinieron dos técnicos a Tacuarembó, a la comisión de agro, y son dos personas muy conocidas, que yo hasta yo sabía de existencia de una de ellos, por lo menos, que se recibe primero. Y la otra es Paula Collazo, que es la única hidrogeóloga que hay en Uruguay, que hizo un posgrado en el exterior, por supuesto, no trata de ese posgrado. Estuvo acá en casa ella haciendo algunos estudios justamente en los pozos de toda esta zona. El nuestro está a 42 metros y da 4.000 litros de agua por hora. A ver, ¿qué decía, por ejemplo, Collazo? A ver. ¿Collazo? Sí, lo que pasa es que nosotros accedimos a la versión taquigráfica, que es larguísima y que es para que lo lea un técnico. Yo lo leí y está, entendí algunas cosas, pero otras no, porque permitían solamente ir a los ediles, así que no fue. Bueno, pero en conclusión, yo, la conclusión que saqué, no sé si es la misma que tienen ustedes, pero que el acuífero guaraní no es un globo o una bolsa de nylon con agua. Que está todo intrínseco, o sea, que se recarga en algunos lados y que está dentro de la roca o el basalto o lo que fuere, y que de ahí todo eso viene solo una zona de recarga, toda la parte, inclusive la superficial. Bueno, tan es así que no, nadie sabe qué es lo que va a pasar ahí abajo, que yo le pregunté a un diputado, que en un momento fue el presidente de la Comisión de Industria, de ahí del Parlamento, yo qué sé, y le pregunté qué pasaba con el agua, y él dijo que me quedara tranquila porque él había hablado con el ministro y el ministro le había dicho que iban a usar las aguas superficiales. Hablo con el encargado del proyecto y me dice que no, que ellos tienen en el compromiso que tienen con el dueño del campo es que no van a usar las aguas superficiales. Que en definitiva es la misma, decía mi hijo, que es colega suyo, que en definitiva es lo mismo, sea superficial, de subterráneo, lo que sea, es, van a chupar el agua que anda por ahí, que lo precisamos, para tantas otras cosas. O sea que seguimos sin saber cómo va a ser lo, y necesitamos que venga alguien y que nos explique bien, que no diga, el 11 de mayo va a ser un año de esa audiencia. Gladys, perdón. Yo estoy escuchando y esto es un relato ya que se repite porque es una situación vieja y esas promesas de que van a utilizar una cosa u otra o a proteger una cosa, sabemos que si necesitan le van a echar mano al acuífero y a lo que sea mientras se le dé, otorgue el permiso. Pero yo digo, todo esto que está planteando, que es bastante arbitrario la forma que se está manejando, la información que nos llega a la población de la forma correcta, de alguna forma explicitando los daños futuros y las consecuencias que va a tener. Y lo posibles riesgos, cuando ya el producto esté determinado para trasladar, que eso tampoco está cuantificado, ni cómo se va a hacer, ni cómo lo van a tener. Y la gente, digo, ajena a todo eso, lo da como bueno, por válido, por ser una oferta laboral posible en lugares donde el trabajo escasea, donde es realmente necesario generar ingresos porque de otras actividades ya no se está generando, y el cuidado del agua, que no dejen de ver que el agua es una sola, que si nosotros no la cuidamos, ellos no se van a encargar de cuidar algo que lo único que lo usan como un elemento más de esa ecuación, que es solamente rentabilidad. En los países de origen, ellos no lo pueden hacer porque no tienen agua con esa calidad y les sale mucho más caro. Por eso consiguen acá una oferta muy factible, muy loable, muy aceptable para sus propósitos. Y por otro lado, que tengan en cuenta que hoy por hoy el principal perjudicado y denunciante de todo lo que está sucediendo pegado al vivero de UPM es precisamente el productor que le vendió esas, creo que son 15 hectáreas a UPM para que se instalara el vivero allí. Es decir, que ahí no es que hay un desierto, ¿no? ¿En Tambores hay un desierto o hay gente ya viviendo? La planta va a estar exactamente a 3 kilómetros, exactamente, quizás un poquito menos, de donde yo estoy sentada ahora, en mi casa, de Tambores. Es una planta química, además formamos parte de un experimento, porque desde el 19 que están hablando y que están así, de todos los países, cada vez hay más países que el hidrógeno verde, que no sé qué, pero no ha habido un gramo de hidrógeno verde que se haya usado. Entonces, estamos como conejitos de la India y con un producto que va a ser, que ya se sabe que es muy volátil e inflamable, que ellos dicen que van a tener todos los recaudos, no sé qué, bueno, en Cuba y en los lugares donde han explotado o el incendio de petróleo que hubo en Cuba, se supone que estaban, que tenían que tenían los recaudos. En el Brasil, cuando se las minas han sido abiertas, se derraman y tapan todo, yo qué sé, se supone que cuando lo hacen demuestran algo que tienen la seguridad. Ahora, ¿qué seguridad podemos tener de que ese almacenamiento del hidrógeno verde que va a producir, no va a salir hidrógeno verde para el exterior? Nosotros no vamos a ver nunca el hidrógeno verde, porque nunca va a quedar acá. La gente se hace la idea de que vamos a limpiar nuestro ambiente, yo no sé, porque los autos, y porque los barcos, y porque los aviones, nosotros no lo vamos a ver. Quizás después va a salir otra cosa con esto supuestamente. Por eso están todos desesperados ahora de producir ahora para exportar ya, porque están desesperados. Esto fue antes de que empezara la guerra de Ucrania. O sea que ahora con la guerra de Ucrania, que no tienen la entrada del gas, que diría de, o que la tienen muy, muy, diezmada, el gas que viene de Rusia, entonces, claro, los alemanes, sobre todo, están, y esos son los que están más. Acá, bueno, la empresa es alemana. Esta planta que se va, pertenece a Enertrag, que es empresa alemana. La empresa esta es hija de aquella, la empresa uruguaya. Pero el día que ellos puedan poner una planta, como este es el único proyecto aprobado por ahora. Cuando ellos entren acá, que tenían ese inconveniente de que no podían recategorizar ese, no lograban, entonces el día que pongan el pie adentro, van a trancar la puerta, van a poner el pie en la puerta y van a entrar. Gladys, eso está claro y la gente que le interese va a profundizar en el tema porque hay mucho material disponible. Yo te pregunto algo, a ver si tenés la chance de hacerlo. ¿Cuál sería el mensaje para tus vecinos en esta instancia como para reactivar la inquietud por lo que está pasando? ¿Cuál serían las palabras más adecuadas? Sí, yo lo que siempre le he pedido, yo a todo el mundo le digo que estoy acá, yo tengo una casa en Tambores, por X cosa, pero yo desde que murió mi marido vivo en campaña con mis hijos. Estoy a 40 kilómetros de acá. Entonces no tengo mucho contacto cuando con la gente. Con los que hablo, con mis conocidos y con mis ex compañeros de lucha, me dicen que están muy de acuerdo conmigo, pero tienen ciertos compromisos. Alguien siempre tiene un compromiso con alguien que a lo mejor entonces es un pueblo muy politizado, como todos los pueblos chicos, y muy comprometido con las autoridades, y hay después el otro problema que no sé si yo lo mencioné, de que esta empresa está arrendando más campos acá y tiene aceptado por ellos que su meta es arrendar 18.000 hectáreas. Entonces, si arriendan 18.000 hectáreas, que ya hay muchos que han firmado, que han aprobado eso, muchos productores, quisiera saber dónde van a procesar esa energía que les va a dar esas 18.000 hectáreas, aunque no sean 18.000, aunque fuera, porque es tres o cuatro veces más. No, y la otra pregunta más que eso es, ¿quién va a compensar la ausencia de lo que se deja producir? Claro, y el trabajo. ¿Cuánta gente va a quedar sin trabajo? Los encargados del campo, el pequeño productor que va a alargar todo, porque pagan cuatro veces más de lo que sale una renta. Entonces, y está ahí la plata, mueve el mundo. Y cada uno sabe dónde aprieta el zapato y la conciencia sabe dónde. Si lo hace tranquilamente, si sabe todos los riesgos que vamos a correr y lo hace, bueno. Ahora, hay mucha gente que está convencida de que esto es la panacea. Y entonces, desde que hace un año que estoy diciendo que por favor que la gente se informe. Entonces, claro, van a la página del MIEN o de algún político o algún gobernante comprometido y entonces todos dicen, te cantan la canción de que va a haber fuente de trabajo, de que va a haber va a ser un antes y un después para Tambores. Nadie toca la parte social, que es muy importante, que ya se sabe en los lugares donde han habido estos emprendimientos, los problemas que se han suscitado. en una población tan chica, con tanta gente y con tanta gente desconocida, y bueno, y se presta para todo. Todo lo estos emprendimientos después dejan detrás grandes secuelas. Bueno, mi mensaje para contestar lo que me preguntás, es eso, que se informen, pero que se informen seriamente. Yo hace tiempo queriendo lograr a ver si se puede hacer un debate. No que yo venga y dé esta versión y después venga la empresa o el gobierno y diga que yo dije un disparate, que no sé qué. No, a mí me parece que tiene que haber una instancia en que toquemos un tema y que se ponga encima de la mesa y que diga, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a trasladar ese producto que va a ser el metanol, que no es tan volátil como el hidrógeno verde, pero que es volátil e inflamable? 400 kilómetros que no se saben qué, porque ellos dicen por carretera, y no sé, irán a poner un aerocarril, no sé qué es lo que van a poner, porque la ruta 5 yo creo que ya no vamos a poder viajar cuando... No van a poner ningún aerocarril, van a sobrecargar las rutas, van a generar la posibilidad de distintos tipos de accidentes. Y si van a competir con UPM en el tren, tienen un gran adversario, porque la vía es prácticamente de UPM. Así claro, que... pero yo creo que ahí hay un negocio, eso es una opinión personal. ¿No pensás que hay algún conjunto que vienen armando hacia un club de amigos? Es una opinión personal de que me parece que esto está enrabado con UPM. Y puede ser. Se habla de utilizar biomasa que sea de verde, ahora todo es verde, que sea verde, que sea de... A ver qué me parece que César quería meter una ficha. Vamos a estar por acá en el día de hoy, para retomar con el tema, después de la pausa vamos a hablar un poco de agua y de riego, teniendo en cuenta... Si no, por supuesto. Entiendo, le agradezco que me hayan llamado, porque en realidad tengo pocas posibilidades en general. Habría que hablar también de la logística, de que es espantoso, de la disposición final de todos esos de esos residuos. Nadie sabe cómo se va a hacer. No solamente de lo que va a producir la fábrica, sino de lo que después cuando desmantelen la planta, ¿dónde va a ir todo eso? Bueno, hay mucha cosa para plantear sobre el futuro de este proyecto. Nuevamente les agradezco y sí, sigan con el tema que es el acuciante en este momento, lo grave y urgente. Muchas gracias. Me queda por agradecerte tu participación. Realmente veo que son un montón de temas que cuesta de alguna forma ordenarlos para hacerlos llegar con claridad, pero digo, a veces la inmediatez de los tiempos nos lleva a incurrir en ese tipo de falta de diseño, pero la propuesta queda claro que hay un gran malestar, una gran necesidad de manifestar todo esto que está sucediendo y que nadie está encargándose de hacerlo llegar y que la gente escucha poco. Sí, por eso mismo es a lo mejor dicen que es afán de protagonismo, pero no, yo lo que veo es que nadie, yo humildemente propongo, si ustedes tienen un espacio corto, que desarrollemos por capítulo, digamos. Capaz que de esa manera queda más ordenado y más claro para la gente que está escuchando, que se encuentra con un cúmulo de información, que de repente lo escucha por primera vez. Seguro, por eso yo decía, de repente desglosando en qué estamos, en cada tema, capaz que va a ser menos pesado para la gente y para ustedes que están ocupando su tiempo. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo aprovecho a preguntar si llovió en Tambores. No, en Tambores ayer, yo estoy en Tambores, y ayer y antes de ayer llovieron unas lluviecitas, pero ya donde están mis hijos, que es sobre San Quintueles, ya en el departamento de Paysandú, a 10 kilómetros del pueblo, allá no he llovido nada, desde el 11 milímetros que llovió hace más de una semana. Esta lluvia que llovieron en Tambores no llovió nada, y bueno... ¿Cómo está el campo? Usted ya se lo imagina, así que no lo voy a contar. No, han sido muy, muy, muy irregulares. Hay lugares que ha llovido 40 milímetros, hay lugares en estos últimos días, ¿no? Y otros lugares que no ha llovido nada. Entonces, estamos como para sacar agua de agua subterránea para regalarla a los gringos. Gracias por la invitación. Por otro lado, me animo a comentarle que el único socio que usted puede tener ahí es el diputado Menéndez de Cabildo Abierto. Sí, yo no he podido hablar con él, pero son los dos ediles que votaron en contra cuando yo fui a la reunión de la Junta, cuando había que votar la recategorización, para que era lo primero que había que hacer, sin eso no salía el proyecto. Y fueron los dos ediles de Cabildo Abierto, más del Frente Amplio, que votaron en contra, pero seguro. Lo que pasa es que ahí tenemos para corregir, mediante una reforma constitucional, que el prorrateo de votos en los departamentos se haga igual que para formar la Cámara de Diputados. Es decir, que el intendente no tenga mayoría automática, porque esa misma recategorización es la que hizo Vidalín para claro. PM en Durazno, ¿me entiende? Sí, yo recuerdo cuando lo que era la única, que era el kit del asunto. Si los intendentes, porque no digo los intendentes, si a los intendentes no dieran la orden de que se votara eso y no salía la recategorización, no sale el proyecto, porque en ese primer paso el proyecto cae. La gente está muy prostituta, muy gigoló, y por un precio muy bajo se puede comprar mucha gente. Yo no quiero ser desconfiado, pero tengo derecho. Señora Gladys, le agradecemos mucho y vamos a encarar entonces para los próximos domingos este asunto con un montón más que se nos vienen encima, porque estamos recibiendo cachetadas de todos lados últimamente. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Pausa. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Días de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del Agro, la selección acertada, el ecologista. El Skype. ¿Sabe que el Skype este le pertenece a Bill Gates? De repente Bill Vacuna está medio caliente con nosotros, nos demora la salida al aire. Bueno, ¿y habló qué, el pueblo, en qué estudio lo encuentro ahora? Porque vi una imagen que me parece que está en exteriores, ¿puede ser? Estoy en el estudio 2 porque hay mucha gente acá en la chacra. Así que estamos montados sobre goma. El estudio 2 es el que uso desde el año 2002 cuando me vine al campo, o sea, la camioneta. Yo me despertaba muy temprano a hacer el programa de 5 a 6. Para no despertar a los gurises que eran chiquitos, me instalaba en la camioneta. Es el estudio 2. El 3 viene a ser ahí en el campo. Y el 4, el 5, el 6, depende de dónde nos agarre. ¿Dónde lo encuentre? Yo le decía que habló el pueblo recién. Y se nota claramente la preocupación del pueblo. Los gobernantes no pueden pasar por arriba del pueblo. Lo mismo está sucediendo con las antenas 5G, el mismo ministerio. Estamos pasando por encima del pueblo. Eso no se hace. Bueno, a partir de este momento, Sergio, vamos a comenzar a hablar de un tema que nos compete, muy serio. El tema de la sequía, y hemos convocado a los ingenieros, compañero Gustavo Gariboto Cartón. ¿Usted había escuchado alguna vez el apellido Cartón, Sergio? No, no, nunca, la verdad que nunca. La primera vez que escucho, Gariboto conocí a algunos del mercado modelo, pero Cartón no. Después vamos a convocar al ingeniero Jorge Diero, a Jorge lo conocimos, a Gariboto lo conocí el año pasado, no, el anterior, cuando hicimos la visita a las pampeanas regenerativas. Y a Jorge lo conocí en el año 1980. Jorge termina sus estudios de sexto año del liceo en Paysandú. Ahí lo conozco a Jorge y después hicimos parte de la Facultad de Agronomía, ahí coincidimos en los mismos años. A ver si nos está escuchando Gariboto. En este momento estamos intentando la comunicación, cuando esté pronta yo le hago una señal. Bueno, intente tranquilo que yo, mientras tanto, si encuentro los papeles... Ya lo tenemos ahí en línea. Gariboto, buen día. César, buen día, ¿qué tal, cómo andan? ¿Qué tal, buen día? Ya, andamos bien. Bien preocupado, llueve, dijo. Y por eso los estamos convocando. Aquí tengo a la vista el desquicio de lo coherente, de lo cual queríamos hablar y de otros temas. Pero de entrada estábamos hablando de su segundo apellido, Cartón, que no lo había visto, no lo había escuchado nunca. ¿Y de qué procedencia es el apellido? Mirá, es un apellido de origen francés. que en realidad es Carton, porque no lleva tilde, es Carton, y es un apellido de origen francés del norte de Francia. Como buena parte de los que nos sentimos criollos, en realidad nuestra ascendencia es europea, tana, española, francesa, todas sangres que tengo, mezclas que tengo, si vamos a las generaciones anteriores. Yo estoy leyendo, ya leí El desquicio de lo coherente para empezar contigo, pero estamos encontrando en Rocha, capaz, llovió ahí. Mira, sí, estoy en Rocha y ayer, de una lluvia que hace unos días la anunciaban de quizás unos 35 milímetros, conforme nos fuimos acercando al día, fue cada vez achicándose el pronóstico y en concreto lo que ayer cayeron fueron unos modestos 3 milímetros, que como vos bien sabés, César, y lo hablábamos los otros días, es menos de la mitad de lo que se evapotranspora en un solo día. Así que en realidad es un alivio de todas maneras, más psicológico que real, porque al menos en esa horita en la cual, menos, media horita en la cual cayeron los 3 milímetros, durante ese rato no hubo sol y no hubo evaporación, por lo menos no hubo evaporación tan fuerte como la que hay normalmente. ¿Podés resumirnos esto que escribías hace 2 o 3 años atrás y que titulabas El desquicio de lo coherente? Mirá, eso fue, como bien decís, hace un par de años, quizás tú y algunos oyentes puedan recordar una noticia que en su momento circuló bastante, me refiero a nivel de prensa, que fue que por primera vez comenzaba a cotizar en la Bolsa de Valores de Estados Unidos un índice de agua. Por lo tanto, el agua en Estados Unidos, básicamente el agua del estado de California, que dicho sea de paso es el estado más rico de Estados Unidos. A partir de ese momento, el agua subterránea, el agua de los cursos de agua, comenzaba a cotizar en la bolsa. Y bueno, me pareció que una noticia de esas, que muchas veces era mostrada como algo bueno, me parecía importante poder dejar la opinión de por qué no era algo bueno, según mi leal saber y entender, que lejos estoy además, César, de ser un entendido en materia financiera, de bolsa y demás. Pero sí me parecía muy claro que los motivos por los cuales el agua comenzaba a cotizar en bolsa, que podría eventualmente tener un efecto benéfico en la regulación de ese recurso súper escaso, en el fondo obedecía a algo mayor, de mayor historia, que es una lógica del despilfarro del agua. Y eso es lo que estaba en el fondo de esa nota, despilfarro de agua que tiene que ver un poco con los usos que se le da a esa agua que pasaba a cotizar. Y en definitiva, el planteo hacer cualquier cosa con el agua. A ver, espérate, ahí no te escuché bien. ¿Cómo decís? Dijo que teniendo dinero, vos terminabas pudiendo hacer cualquier cosa que se te ocurriera con el agua, algo así. Exacto. Yo lo ponía así un poco en blanco sobre negro, con dos cuestiones. Primero, yo decía, bueno, yo aquí desde Uruguay podría eventualmente comprar de esas acciones que arrancaron cotizando casi $500 el millón y pico de litros, con lo cual yo con un dólar podía operar en bolsa comprando unos 2.500 litros de agua para especular, ¿no? Si yo lo decidiera hacerlo, lo que yo haría, bueno, compro agua, pongo mis inversiones en comprar agua con un fin especulativo. Pero sobre todo lo que me importaba señalar en eso es que cómo se llega a esa situación ¿Y por qué se llega a esa situación de hacer cotizar el agua en la bolsa? Y se llega justamente porque es un bien escaso. Y es un bien escaso porque efectivamente California, sobre todo en la zona central y sur de California, son áridas, casi desérticas, y conforme vas al sur es más desértico, pero además porque se da un despilfarro de agua absolutamente inadmisible. Y no de ahora, sino de décadas, históricamente. Y ese despilfarro de agua tiene que ver con usos que podríamos decir superfluos, como por ejemplo el llenado de las decenas o cientos de miles de piscinas, o el regado de cientos y miles de hectáreas de césped para tener jardines bonitos, pero también tiene que ver con un uso indiscriminado del agua para riego, para producciones que son buena parte de las frutas y verduras que se consumen en los Estados Unidos, ni más ni menos que el 50% de las frutas y verduras que se consumen en Estados Unidos tienen ese origen, que fue algo que a partir de un desarrollo de décadas y creyendo que el agua era inagotable, se dio en que ocurriera en ese sitio, utilizando para eso aguas superficiales de las cuencas, pero también las aguas subterráneas. Y la realidad es que el agua, y esto lo demostraba, el agua no es infinita, el agua no es un bien inagotable, el agua se agota y en California, de manera periódica, recurrente, tienen severas restricciones de agua, al punto que desde hace ya muchísimos años la agencia reguladora, porque esa es otra cosa cómica, ¿no? Estados Unidos es un país donde el Estado tiene una presencia muy fuerte y las agencias reguladoras regulan y regulan en serio. Yo de esto por lo que veo, pero yo a modo de ejemplo estaría poniendo que la meca del despilfarro incluso estaría ahí en Las Vegas, que están secando el cañón del Colorado. Pero resulta que si nos venimos al Uruguay, Gariboto, no sé si se enteró, que me voy a jugar a que sí, que el río San Salvador y el río Cebollatí están cortados en este momento. Claro, yo te pasaba la semana pasada unas fotos que han circulado sobre el río Cebollatí, y yo pretendía llegar en lo que te estaba comentando, César, al final de la cuestión, que cuando uno saca agua, y saca agua de los cursos, pero esos cursos no, el agua no se renueva, llega un momento en que el agua se agota, aún de un río grande, como pueden ser cualquiera de los dos que mencionaste. El agua se termina. Y por lo tanto, y ahora entonces dejamos un poquito Estados Unidos y aquella nota, que bueno, tú la tenés, así que si querés la podés difundir. Pero yo creo que es importante, pensando en el caso del Uruguay, César, ¿cuáles son las soluciones que como país vamos a tratar de encarar para nuestro sector productivo, para nuestros productores que estamos pasando, porque yo también soy productor, estamos pasando por un momento realmente muy complicado, pero me gustaría alertar sobre no ir a soluciones facilistas, no ir a soluciones de las que yo llamo roba aplausos, la que algún actor puede decir y puede sonar muy bien al oído, pero que en el fondo no son soluciones viables, y ahí me estoy refiriendo al uso del agua de nuestros ríos y arroyos, o quizás peor aún, al alumbramiento sin ninguna otra consideración ni miramiento de aguas subterráneas, sin pensar en cuál es el uso que se le va a dar a esa agua. Porque lo que en el fondo quiero señalar, ocurre ahora con lo que me mencionabas del río Cebollatí, pero también ocurre con este antecedente tan importante que yo mencionaba de California, es que el agua se termina, el agua se agota. Entonces, tenemos que pensar en el agua, cuál es el uso que se le va a dar a esa agua, y en ese sentido, frente a un bien escaso, no todos los usos son posibles, son viables, son lícitos, o por lo menos son éticos, lógicos, razonables desde un punto de vista social, económico y también, pero no por eso menos importante, aunque lo diga en último lugar, ecológico. Muy bien. Ingeniero Gustavo Gariboto, el artículo de diciembre del 2020 se llama, por si lo quiere buscar la audiencia, El desquicio de lo coherente. Le vamos a pedir, ingeniero Gariboto, que se mantenga en línea si usted quiere, y si no, escuche por oriental, porque inmediatamente vamos a tratar de tomar contacto con el ingeniero Jorge Villero, que debe estar en Salto, y yo les estaría proponiendo que conversemos juntos, después de escuchar un ratito a Jorge, sobre las probables salidas, soluciones a eso de las 11:15, 11:20, usted entraría al aire nuevamente. Es un hombre con experiencia usted, porque habitualmente sale con la gente en perspectiva y suelo escucharlo con mucha atención. No sé si me entendió la propuesta. Sí, está bien entendida, César, me parece perfecto. Me quedo por acá, sigo en línea, muy atento a lo que diga este Villero, y luego charlamos un poquito sobre esto. Bárbaro, voy a corroborar si nuestro compañero Sergio Viliris, el griego, se encuentra en estudios o ya nos abandonó. No haga ese tipo de juego porque es perverso, digo. Estoy escuchando atentamente. Lo que estamos viendo es cómo vamos a generar esa posibilidad de estar los dos al aire a la vez. No metí una ficha, está escuchando con atención. Viliris le interesa mucho el tema del agua. Ah, pero es que es mi tema. Hasta por naturaleza mía es mi tema. Tengo una afinidad particular con lo que transmite el agua. Estamos, y es un honor para nosotros estar en 770 AM Radio Oriental. Más tarde va en retransmisión por CX30 Radio Nacional. Y a partir de este momento comienzan a tomarnos Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Justo, el río San Salvador, esas fotos que nos mandaba Alejandro, que vive allí, San Salvador de Dolores, departamento de Soriano, y algunas FMs, entre las cuales destacamos a nuestros queridos amigos de Alberti, provincia de Buenos Aires, en donde el río Salado, que también bajó de caudal, amaneció con miles de pescaditos muertos. ¿Intentaste el contacto con el compañero? Estamos en eso. Yo creo que bueno, ya se concretó. Ya está pronto. Bueno, ya que está pronto, lo cuento igual. En determinado momento, incluso yo estaba haciendo un programa muy exitoso en Radio Continental de Pando. El ministerio hacía una encuesta y lo ponía al doctor Eduardo Jesús Corzo en segundo lugar, y a los otros primeros, y yo tenía tres propuestas de empresas vendedoras de riego arriba de la mesa que llegaban más o menos en el mismo momento, y Jorge me dice, de ninguna manera, al espacio me lo quedo yo. ¿Fue así, Jorge? No, buen día, ¿dónde lo encuentro? Buen día, estimado, ¿cómo anda? Andamos por la capital este fin de semana. ¿Está en Salto? ¿Llovió ahí? No, es la última lluvia de Ramos, pero viene lloviendo mejor en el norte que en el sur. Yo ando esta semana por el lado del este y la verdad que la situación es bien angustiante, sobre todo para los productores arroceros, que son los grandes regantes que tiene este país. Están contándola día a día porque no están llegando al final del ciclo con el agua que hay en las represas, ¿no? La situación es tremenda. Correcto, Jorge. Podemos hablar un poquito antes de fuentes, entonces, de agua, y después si pinta de riego, porque la eficiencia del agua que uno está regando también es muy importante. Y tenemos en común haber leído, y tú sos un hombre muy preocupado por esto, y lo has visto y me lo has comentado, en Israel, en España, las directrices para el uso sin riesgos de aguas residuales y excretas en agricultura y acuicultura. O el proyecto de muchos productores de Melilla, que conoces muy bien por haber vivido en la zona incluso, respecto del uso del agua de las canteras de la zona de La Paz. Con respecto a esas probables fuentes de agua, en la medida que incluso se está manejando de gastar unos cientos de millones de dólares en saneamiento, que hay del uso del agua tierra adentro, sobre el cual nosotros hemos comentado, por ejemplo, que en Alemania llega hasta la puerta de tu establecimiento y te la cobran porque esa agua contiene tanto nitrógeno, fósforo, calcio, etcétera, que terminan siendo un fertilizante al fin y al cabo que vos estás utilizando. Largate por ahí si te parece, porque nos parece muy conveniente todo el conocimiento que vos tenés en esa materia para que nosotros nos formemos una idea. Bien, a ver, lo primero que tenemos que decir es que Uruguay es un país que es geológicamente muy pobre en aguas subterráneas. Está bien que todos hablamos de algunos buenos pozos y demás, pero si lo comparamos con Argentina, nosotros no tenemos casi agua subterránea. Y realmente la opción que nos queda es cosechar agua de lluvia, esto sería haciendo represas, tajamares, diques o como quiera llamarle, y estamos cosechando menos del 3% del agua que escurre. O sea que ahí tenemos un grandísimo tema. El 97% del agua que escurre después que el suelo se satura se va al mar. No la estamos pudiendo cosechar porque no tenemos la estructura para eso. Entonces por ahí tenemos uno de los temas. El otro tema que vos mencionaste, que es un tema puntual de la zona de Melilla, que como decís yo la conozco muy bien, son 1.500 hectáreas que están dentro del departamento de Montevideo, que en una gran proporción están dedicadas a la fruticultura. Es una zona que tiene una enorme infraestructura para producir y el problema que tiene es que no tiene agua subterránea, por lo menos lo que es la línea de Camino Melilla, digamos. Para el lado de Redención hay pozos mejores, pero en Camino Melilla no hay agua. Yo siempre pensé, porque en algún momento hubo un proyecto arriba de la mesa de hacer un sistema de multipredial donde se utilizaba allí en Camino La Redención y Camino Los Camalotes la vieja estructura del frigorífico, que hasta hace unos años estaba abandonado, no sé qué estatus está ahora, pero allí había posibilidad de hacer una represa. Y desde allí días ahí. Hola. Sigue abandonado y hubo un gran incendio como todos los años ahí. Bien. En ese frigorífico se planteaba hacer un represamiento de agua para juntar agua de lluvia y desde allí bombearla en una línea que iba paralelo a Camino La Redención a los productores del fondo del Rincón de Melilla, que son la gente que tiene problemas con el agua. Y el proyecto no salió, esto fue en la época de Prenader, porque no aseguraban el abastecimiento. O sea, un año como este se hubieran quedado sin agua igual. Entonces había que hacer una inversión muy importante que no aseguraba una continuidad en el abastecimiento del agua. Ahora bien, si nosotros reflotáramos ese proyecto y le agregamos el componente de traer una tubería desde Lezica, que estamos hablando de una distancia grande pero no imposible, estamos asegurando el abastecimiento continuo de agua y en lugar de una represa hay que hacer una pequeña planta de tratamiento, que es una tecnología que es conocida y está muy probada en el mundo. Corro el riesgo de repetir lo que ya dije en alguna otra ocasión, pero digamos en Israel, por ley, todos los asentamientos humanos que tengan más de 300 habitantes tienen la obligación de reciclar el agua. Y está bien que esta agua no se puede usar para regar cultivos de hoja, lechuga, acelga y esas cosas por el riesgo de contaminarlas con coliformes, pero frutales sí se pueden regar porque el suelo hace de soporte y de filtro para todo ese tipo de microorganismos y no hay ningún problema con consumir lo que se produce con agua reciclada. Si querés otro caso emblemático, también en España están regando casi todos los campos de golf que los alemanes van a jugar y pagan buena plata en la costa de Marbella, Fuengirola, Torremolinos, todos esos balnearios tienen un gran caño colector en la costa y en lugar de tirarla al mar, como hacemos nosotros, la bombean a la montaña, la reciclan y riegan los campos de golf con agua de segundo uso. Creo que por ahí tenemos que ponerle un poco de cabeza al tema y tratar de articular para que este tipo de cosas puedan salir adelante, ¿no? Las canteras de la zona de La Paz tienen mucha agua porque en realidad las canteras las abandonan cuando se empiezan a llenar de agua. El único problema que tienen es que el bombeo es muy caro porque son muy hondas realmente, 20, 30, 40 metros de profundidad tienen. Entonces sacar el agua de ahí tiene un costo en energía importante, pero es una alternativa válida, obviamente. un costo de energía que en el momento puede ser rebajado en el Uruguay, porque de rato tenemos energía de sobra. Sí, y la estamos tirando a la tierra, pero bueno, si también pudiéramos... La tecnología existe toda, ¿no? La tecnología existe, nosotros estamos tirando energía, y si esa energía, en lugar de tirar la tierra como hacen con los molinos de viento cuando no hay consumo, la utilizáramos para bombear agua a las partes altas desde las partes bajas, estaríamos bajando los costos del riego de una manera enorme. Pero bueno, otra vez. En este momento yo anduve por la zona de Melilla y hablando con productores de la zona, tienen riegos instalados, enterrados, automáticos, algunos de $50,000 o más, y resulta que no los pueden estar usando porque no tienen casi que una gota de agua. Exactamente, exactamente. Pero esa zona es una zona que no tiene el agua subterránea. Bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa? En una zona donde la tierra es muy cara no puedes hacer una represa, porque cada hectárea que inundas es una hectárea que perdes de cultivar. Entonces hay que buscar otras alternativas, y creo que una parte del tema sería tratar de congeniar y articular cosas para que algún tipo de proyecto que lleve una solución sustentable a esa zona pueda salir adelante, ¿no? Correcto. ¿Hay algún aspecto en el cual, si no lo explicamos mejor, podríamos tener alguna discrepancia? Cuando se dice que del agua que llueve se nos va el 97%, ahí no estamos incluyendo el caudal ecológico que mantiene la vida de todos los cursos de agua. A ver, aclaremos un poco esto para poder explicar, porque en este momento tenemos el río Cebollatí, el río San Salvador y algunos otros seguramente cortados, de que sí, tampoco se puede colectar más agua de la que es necesaria, o el río Negro mismo, el río Negro y el río Uruguay en algunas zonas, me han pasado fotos, está tan bajo que casi que se puede cruzar, no de a pie, pero sí en una chalanita. A ver, el río Cebollatí, lo que pasa que hay ríos como el río Cebollatí, que está afectado a la zona arrocera, que cuando está en su caudal normal es un río que te asusta pasar por el puente de la cantidad de agua que hay. Y hoy está cortado. Hace poco mandaron un video de un productor arrocero que tenía dos máquinas retroexcavadoras de las grandes tratando de hacer un canal para poder chupar el último agua que había en una laguna para poder seguir regando, porque en el arroz, como te decía, es día a día. O sea, no están llegando. Hay un fenómeno que está pasando, que estamos yendo a cultivos de un ciclo un poco más largo, que tienen una producción más sustentable, que son más rentables desde el punto de vista económico, pero el riego está siendo una limitante importante, y venimos de represas que no han tenido recarga suficiente los últimos 2 años. Exacto, y además fue un año donde la evapotranspiración fue muy, muy alta. Estos días de mormazo con viento generan evapotranspiraciones importantísimas. Para tener un número, para que la gente se ubique, en una represa de cada 10 litros de agua que vos juntás en la represa, hay 3 que se lo toma el sol. O sea que la pérdida por evapotranspiración es muy importante. ¿A cuánto ha llegado la pérdida máxima que tenés medida por evaporación? Aquí en 4 días de la semana pasada nos dio exactamente 40 milímetros, o sea, un promedio de 10 milímetros diarios. Sí, yo he llegado a medir hasta 12 y 14, pero 10 milímetros diarios, fíjate lo que eso significa, ¿no? Son 100.000 litros por hectárea de agua que se van en un día. ¿100.000? Y sí, 10 milímetros en una hectárea son 100.000 litros de agua por hectárea que se están evaporando a la atmósfera. Y vos, si eso no lo repones, es capacidad que le estás restando al suelo. Porque, a ver, para poner en contexto, uno no riega un cultivo. Lo que uno riega es el suelo. Después el cultivo toma el agua del suelo. Pero regamos el suelo. Entonces, ahí jugás con varios factores. Jugás con el tema de la capacidad que tenga el suelo de retener agua, y después, qué habilidad tiene ese cultivo para sacarle el agua al suelo. Ahí está el meollo del asunto. Y nosotros en Uruguay tenemos suelos que tienen poca capacidad de juntar agua, si los comparás, por ejemplo, con los suelos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, tenés poca capacidad de reserva en el suelo y altísimas evaporaciones. Es una combinación letal, ¿no? A mí me queda la duda de toda esa evaporación, que esos números que se están manejando, si no están relacionados también con la época del año en que la temperatura de la estación corresponde a una elevada temperatura y evaporación superior. Digo, ¿eso es una constante? No, es una variable. No. Eso es una variable que depende netamente de la fuerza que tenga el sol, digamos. Obviamente que esas evaporaciones que medimos en enero no son las mismas en mayo, ni en junio, ni en septiembre. Claro. Es variable a lo largo del año. Pero las que nos pegan duro son las de esta época, ¿no? Las que pegan duro son las ausencias siempre. Y por sumar un par de datos, medimos en el Uruguay el día de más temperatura, se conoció este dato la semana pasada, el día de más temperatura fue el 14 de enero del año pasado. Por sumar otros datos y empezar a sumar al ingeniero Gariboto, estamos con sequías históricas en el 42 y el 43, 1942-43, 64-65, 88-89, 2005-2006, y esta que acumularía 3 años, sería la más grande de toda la historia. Si esto continúa, nosotros, la página que seguimos y que nos parece que da más en el clavo, no está dando agua para los próximos 10 días. Estaba hablando para ver si podemos sumar al ingeniero Gariboto y ponerlos a conversar a Diero y Gariboto, a ver si está por ahí. César Ligero, buen día, ¿cómo te va? Hola, hola. Está en línea. Ah, ya está. Bueno, entonces la idea era si podemos conversar entre Gariboto y Diero para escuchar alguna de las propuestas que les parece que podemos estar manejando a esta altura del partido. Adelante, Gariboto. Gracias, César. No sé si me oyeron recién que hablé. Dillero, buenos días, buen mediodía. Y, a mí un poco lo que me importaba poder problematizar es la situación de cómo razonamos esto, y tú algo adelantabas recién y lo conversaba César también, que todo lo que nosotros podamos montar como infraestructura para riego, para reservas de agua, para alumbramiento de agua o lo que sea, tenemos que, como primera medida, presupuestarla para los momentos de mayor déficit, de mayor estrés, de mayores requerimientos. Lo cual implica muchas veces que tengamos que sobredimensionar lo que vayamos a hacer, sea lo que sea, no para la situación más crítica de un año, sino para la situación más crítica del año más crítico, que probablemente sea un evento que ocurra una vez cada 10 años. Coincido con eso plenamente, pero es más, para mí es entre 2 y 3 veces cada 10 años. Eso es lo que evalúo, y hay años que se van de la media, digamos. Lo que pasa es que hay 1 de cada 10 que es dramático, pero 3 de cada 10 están por encima de la media. Exactamente. Entonces, la situación que yo advierto como preocupante es que, en realidad, desde el punto de vista económico, y hablando en términos generales, después está la excepción del caso particular, como también está la excepción de cuál sea la producción que se ve afectada, porque recién tú hablabas de la dramática situación del arroz. Bueno, no es lo mismo los requerimientos de agua del arroz que los requerimientos de agua, por hectárea me refiero, de cualquier otro cultivo del Uruguay. Entonces, también depende de qué estemos pensando. Pero un poco la preocupación mía es que, desde el punto de vista económico, es muy poco probable que las infraestructuras necesarias para capturar el agua, para luego distribuirla, teniendo el recaudo de estar a salvo del peor año, del peor momento, del peor año, se justifiquen para buena parte, si no la mayoría, de las actividades productivas que tenemos. Te hago algunos números, si querés, en este punto. Si vamos a lo que es el Uruguay como país, tenemos 16 millones de hectáreas que son útiles y aprovechables. Le sacás 1 millón de hectáreas de deforestación, le sacás 1 millón de hectáreas de agricultura, le sacás, si querés, 500.000 hectáreas de otro tipo de uso, y lo que te queda es todo ganadería. lo que nosotros tenemos evaluado con bastante exactitud y claridad es que cualquier productor ganadero que pueda regar entre el 5 y el 10% del área que maneja puede asegurar la comida del ganado, que ese es un tema dramático en estos momentos también en el área ganadera. Eso quiere decir que el país debería regar 1 millón de hectáreas, porque estamos en 10, 12 millones de hectáreas. Si regamos 1 millón de hectáreas, podríamos tener a resguardo la ganadería. Eso es una inversión que, haciendo precio entre la infraestructura de juntar el agua, más la luz, más los equipamientos que se requieran, de al menos $4,000 por hectárea. O sea que estaríamos hablando de que el país, como país, para poder estar a salvo y salvar el corazón este de las exportaciones, que es nuestra ganadería, tendría que invertir $4,000 millones. Ahí yo voy, mirá, estoy de acuerdo contigo con el análisis, y yo inclusive me quedo un escalón antes, porque también veo, digamos, la posibilidad que con la heterogeneidad de escalas, de tamaños y de productores, donde el 70% de los productores tienen menos de 300 hectáreas, y muchos de ellos, sobre todo los criadores, donde más golpea la seca, donde menos recursos tienen, donde más limitantes tienen agroecológicas, son suelos que es poco probable que uno imagine que pueda hacer cualquier otra actividad que no sea la ganadería, y la ganadería sobre campo natural, con todos los beneficios ecosistémicos que trae el mantener el campo natural. Entonces yo creo que ahí, con esos mismos números que tú mencionabas y que los comparto, sería muy interesante pensar en lo siguiente: aseguremos en primer lugar el agua de bebida para nuestros animales. Aseguremos en primer lugar el agua de bebida, de agua potable y no de charcos sucios, para nuestros animales. Con eso ganaríamos dos cosas. Primero, animales que tengan ganado vacuno, que tenga acceso a agua limpia, ¿no?, en cantidad y calidad, campea mucho mejor cualquier seca. Primera cosa. Se le mejora el estatus sanitario, se libra de algunas enfermedades que están asociadas a tomar agua en los cauces naturales. Pero además, estamos preservando las zonas riparias de nuestros arroyos, son las que más se degradan por el pisoteo, por el boscaje, por la orina, y que además son las más sobrepastoreadas, porque la distancia al agua es la que explica en momentos de falta de agua, la que explica dónde está el ganado pastoreando. Eso, y de la mano de sistemas de pastoreo racional que permitan entonces la distribución del agua, como hacemos, como hace cantidad de sistemas en el país, de ganadería regenerativa, pastoreo racional, guasaña, que permiten entonces una floración de ganado, una reserva de forraje y el agua pura siempre disponible, en términos absolutos de la cantidad de agua necesaria, estamos hablando de menos de 2.000 litros por hectárea. Irrisoria esa cantidad de agua. Sí, pero no es fácil de alumbrarla y de encontrarla, porque ahí hacer un pozo es una inversión bastante importante, sobre todo en algunas zonas del país. Ahora, el tema del forraje para los pequeños productores se puede solucionar de alguna manera con alguna suerte de bancos de forraje, donde esos productores que no tienen suelo para cultivar se puedan asociar y tengan en común un campo que plante sorgo, maíz, hilo, lo que sea, y que después puedan compartir ese recurso. Para los productores de menos de 300 hectáreas, creo que la solución pasa por ahí. Me hizo acordar, a ver si estamos, si pudiera entrar, me hizo acordar el ingeniero Gariboto mientras hablaba, Jorge Diero, una consulta que nos hacía el productor Estanislao Valdés desde Rocha, que estaba por comprar una cantidad bastante buena de plastiducto, por llamarle de alguna manera, caño para riego en términos generales, o para mover el agua. Y él decía que había instalado una bomba solar a los efectos de que justamente el ganado no entrara en el arroyo, y que estaba comprando todo ese caño a los efectos de poner los bebederos más cerca de los animales. Buen día, Estanislao, a ver si anda por ahí. Buen día, César, ¿cómo estás? Bien de bien, acá estamos conversando, mirá, con los ingenieros Gariboto y Diero, y es un poco para ponerle realidad a esta situación de la cual estaban hablando, porque efectivamente es así, a los efectos de cuidar la costa del arroyo, cuidar los campos, ponerle el agua más fresquita, más cerca y que no tengan que caminar tanto los animales, ¿no? Justamente, yo te consultaba a ti por el tema, porque el agua de bebida de los animales mayormente se saca de perforaciones emergentes. Ahora, también del arroyo se saca agua. En el caso mío, yo hago una tirada corta con el panel solar, hago la tirada corta nada más que para el arroyo, no muevo grandes distancias de agua. Pero el caño largo, el tema, lo que yo digo es, ¿qué nos afirmamos? ¿A sacar agua para regar, de subterránea o agua superficial? Esa es la pregunta que yo hacía. No hay agua subterránea para regar en Uruguay, salvo algún cultivo hortícola. No hay agua para regar campo y pastura, no hay agua. ¿Algún descanso ya ligado con alguna lluvia? De manera tal que haya por lo menos algo de pasto verde en el establecimiento. Por supuesto, porque, como que uno asegura primero la bebida para el agua, y si puede hacer alguna parte de riego, ahí ya estaríamos a considerar aguas superficiales, ya sea de tajamar o de una represa. Mi consulta venía por ese lado. Aprovecho para decirte que me cayeron 8 milímetros, me saqué la lotería. Bueno, 80.000 litros de oro por hectárea. Gracias, que pasen bien por ahí por Rocha. Bueno, hagan un poco de playa también. Hasta luego. Bueno, justo le poníamos un poco de frescura al comentario que ustedes estaban haciendo. Adelante. No, respecto a la consulta que él hacía, no hay agua subterránea para regar. Hagamos números, digamos, lo que estábamos viendo es que si uno quisiera dar una lámina de riego de 7, 8 milímetros por día, que en algunas situaciones estaría por debajo de la evapotranspiración, pero serviría para cargar el suelo, son 70, 80 mil litros por hectárea por día. Que me haga la cuenta con qué pozo, cuánto pozo necesita para regar, no sé, 5 hectáreas. Entonces no hay agua subterránea suficiente para riego en Uruguay, salvo para los cultivos hortícolas y frutícolas. No, para regar pasturas no hay. Y frutícolas escasamente. Nosotros acá tenemos un cuadro de descanso con alfalfa que estamos regando, pero lo estoy regando solo los efectos de convencerme si vale la pena en estas circunstancias regar, porque lo estamos comparando con la parte del cuadro que está prácticamente, no diría que se está muriendo, pero llega el momento, Jorge, en el cual uno riega para mantener con vida los cultivos hasta que llueva. Sí, claro, pero la alfalfa de los cultivos, que es muy resistente a la sequía, pero también que responde muy bien al riego, y es un cultivo que en Uruguay me parece que nos falta trabajar mucho más. Casi toda la parte de tambos en Argentina es sobre la base de alfalfa. Y la alfalfa es un cultivo que con riego puede dar hasta 12 cortes, cuando sin riego, en años normales, sin seca, da 7 u 8. Entonces tiene un potencial enorme y es muy resistente a la sequía, porque tiene una exploración radicular muy grande. Vamos a pasar a escuchar a Cariboto. Yo hace un par de domingos atrás conversaba una de las personas que considero que más sabe sobre el pastoreo racional, con Juan Dutra, y le decía que justamente de repente al pastoreo racional una de las patas que le puede estar faltando es tener una superficie muy pequeña pero regada de alfalfa, que le daría alguna especie de comodín como para aguantar estas situaciones, o incluso tener pasto de sobra para poder terminar mejor los animales. Gariboto, ingeniero Gariboto. Sí, yo creo que va por esa línea el abordaje. Yo insisto con la aproximación que siempre propongo para estos temas, para empezar ir de lo general o particular y luego pensarlo tratando de separar bagres de tararidas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de regar? Yo ahora me acordaba con la pregunta que tú hacías y que Guillermo respondía. En Uruguay aproximadamente la superficie bajo riego, por todo concepto en Uruguay, es menos del 2%, es el 1 y poco por ciento. De esta superficie de riego, algo así como el 70-80% del agua se la lleva el arroyo. y probablemente un 4-5% se la lleve la caña de azúcar, y todo el resto anda por esos valores. La citricultura, los frutales deben estar entre dos, o sea, citricultores, frutales de hoja caduca, se llevarán un 4, juntos un 4-5% del resto del agua. Y como bien decía Lillero, no tenemos agua subterránea para poder regar en volúmenes y en cantidades lo que se pretende regar. Por lo tanto, lo que se precisaría sería o bien recurrir a represamientos o bien recurrir a cauces naturales de agua. Y ahí es mi advertencia sobre para qué queremos represar o para qué queremos bombear agua de otros cauces naturales. Porque alcanza con ver lo que está pasando ahora con el cebollatí para la tremenda situación que están viviendo los arroceros, que además tienen una demanda estimada en un 20% superior de otros años, ¿no? Porque esto es lo que se da de la mano. Se da de la mano una mayor demanda de agua, pero además con una menor cantidad de agua. Bueno, y aquí está como estamos. Pero también sería bastante disparatado imaginar en represar toda el agua que cae, que llueve, lo cual además sería una quimera, porque yo sé que nadie está planteando eso, y como bien señalaba Guillermo, estamos en valores muy bajos de retención del agua de correntía que llega. Pero ojo, que empezar a aumentar la cantidad de represamientos de agua de una manera importante y que impacte, va a impactar en dos lados. Va a impactar, por un lado, en que está llegando menor agua a los cursos de agua, y no estoy pensando solamente en los grandes ríos, sino en los cañadones, cañaditas, arroyitos, ¿no? Todo eso, y el caudal ecológico de esos arroyitos es tan importante como el caudal ecológico del Río Negro. Pero además va de la mano con cuál va a ser el uso que se le va a dar a esa agua. Miremos lo que ocurre con Nueva Zelanda, donde están prácticamente todos los cursos de las zonas agrícolas de Nueva Zelanda contaminados, ya sea por Escherichia coli de los tambos o ya sea por niveles de nitratos absolutamente siderales por un sistema que es el sistema predominante de producción, que es en base a químicos. No solo, no, y además porque se ha deforestado la ribera de los ríos, porque ese es el otro gran buffer que tenemos. No solo se ha deforestado la ribera de los ríos, sino que se ha deforestado el bioma natural de Nueva Zelanda, que era de árboles, para suplantarlo con pasturas. Por eso la propuesta es, pensemos en escalones, en grados donde no quede nadie atrás, donde el productor chico, el productor que tenemos que defender, el productor de a pie, el productor que él, su familia viven y quieren seguir viviendo, lo puedan seguir haciendo. Y eso mayoritariamente, como bien señalaba Guillermo al principio, en todo el territorio nacional son los productores ganaderos. La mejor forma que tenemos de apoyar a los productores ganaderos, yo entiendo que es aseguremos agua, que es muy poca cantidad, es muy poco volumen. Estoy hablando que para todo un año preciso 2.000 litros por hectárea. A ver, eso es unas 1.500, 2.000 veces menos que el agua que se precisa para regar una soja. Eso es lo que preciso para que mis vacas tengan agua pura y de calidad. Y junto con eso, entonces, como yo mencionaba antes, evitar los pastoreos y la bebida directa de los animales en los cursos de agua. Y eso va de la mano de sistematizar los predios. Y sistematizar los predios es tan sencillo como alambrarlos, que no debe haber tecnología más económica que la de subdividir con eléctrico y entregar agua por bebedero, que si en algún lugar no tiene el agua, yo creo que ahí sí uno podría pensar en esas represas multiprediales, pero son represas multiprediales para asegurar el agua de la bebida, y recién ahí la posibilidad de pensar un cuadrito de alfalfa, un cuadrito de un sorgo, que no va a haber cosa más eficiente que el sorgo para paliar la situación de déficit forrajero de verano, para pensar en tener ese 5-10% que bien señalaban, que sería la forma de asegurar el forraje, ese seguro de forraje para esos años tan críticos. Ya vamos a ir al ingeniero Villero para comenzar a terminar por hoy. Les estaría agradeciendo enormemente estas reflexiones que están haciendo. Yo creo que las va a tener que hacer todo el país y por lo tanto el sistema político. El pozo que tenemos acá, decía yo esta mañana temprano, da 100.000 litros por día. Con eso, con este pocito, ya tendríamos la capacidad de estar otorgando a por lo menos 1.000 animales 100 litros de agua por día, que de hecho los bichitos acá están tomando muchísima agua, se nota en el bebedero, de la que para mí tomaban hasta el verano pasado. Digo de Nueva Zelanda que el gobierno está tomando tantas medidas que nosotros no sé si podríamos aguantar, al poner un límite máximo de urea a usar por hectárea para intentar controlar ese nivel de nitratos que se les ha vuelto insoportable, o que en España se está discutiendo en las distintas colectividades, le llaman, bueno, no me sale la palabra, porque las provincias, acerca de para qué hay que usar el agua, si para el abastecimiento doméstico, el industrial y el agrícola, o el agrícola y el agrícola está perdiendo, pero resulta que el agrícola es el que produce los alimentos que después se comen en las ciudades. Y en tercer lugar, el caso de China, en donde en algunas provincias, y aquí la economía es planificada, lógicamente, se procedió a prohibir el cultivo de arroz a los efectos de utilizar el agua en otros cultivos que producían el alimento que necesitaba toda la gente que vive allí amontonada. Jorge, escuchamos. Un último comentario, César, para ampliar esto que estás diciendo, lo que decía el amigo Gariboto sobre el tema de tener agua limpia para el ganado. También hay que agregarle que tenga sombra, y esta puede ser una enorme oportunidad para que volvamos a reforestar con plantas nativas los cursos de agua que tenemos, y esas plantas nativas con sus raíces hacen de filtro para los excesos de urea y nos mantienen el agua limpia. Cuando vamos a entender que tenemos que dejar una zona de buffer en los cursos de agua, ahí vamos a empezar a mejorar la calidad del agua que tenemos, porque ese monte ribereño es el que protege el curso de agua y los hemos deforestado de una manera enormemente grave en este país. Bien, lo que señala Villero es fundamental, es pero absolutamente fundamental, que de alguna manera, César, Jorge, es volver un poco a los agroecosistemas nuestros a su estado no prístino, pero sí original, en el sentido de el funcionamiento de los servicios ecosistémicos que prestan, que es para beneficio de toda la sociedad. Y eso me parece que es un elemento esencial, pensar en esa reforestación, que algunas iniciativas hay, muy tímidas, en esa reforestación, como bien dijo Jorge, con especies nativas de nuestras riberas, pero también la sombra para el ganado es la otra pata importantísima. Ganado con sistemas, con predios sistematizados, que decir, divididos, con sombra para el ganado y agua de calidad, campea mucho mejor cualquiera de estas secas, y campean, ahí sí, arriba de las bolsas y riéndose, las sequitas normales que tenemos en todos los eneros. Estas sequitas, los productores que tienen este tipo de sistemas ni se enteran. Habría que preguntarle, y ahí me voy a poner en abogado del diablo, a los productores agropecuarios de este país, ¿cuándo fue la última vez que plantaron un árbol? Porque realmente uno habla con los productores y los árboles los plantó el abuelo. No hay una cultura de forestar, y cuando plantan árboles, no plantan árboles, los tiran en el campo a ver cuál sobrevive. Y a veces no hacemos las cosas bien y no tenemos el criterio ese. Si cada uno de los productores ganaderos de este país solo plantara 200 árboles por año, este país era otro, en la acumulación de años de plantación. Pero la realidad es que uno recorre el país y los montes que ve son todos viejos, porque lo plantó el abuelo. Pero el abuelo iba a combatir la hormiga y a echarle agua en verano, si no el árbol se muere, por lo menos los dos primeros años. Es tan correcto que ayer nos comentaba un amigo desde Maldonado, y yo observaba lo mismo aquí en el campo, que se nota que hasta los molles se están quedando por falta de agua, por lo tanto hay que efectuar la reposición. Les agradezco mucho y los comprometo, si quieren, para otra ocasión que podemos hacer en vivo. Yo pongo el asado, no hay problema, el asado y la lechuga lo pongo yo. ¿Qué? ¿Se le jugó de palo a palo? Tengo un plato de lechuga con esta seca. Comida en mi día. No sé si... si dejar por acá a Sergio, porque daría para seguir un rato. Yo quisiera preguntarle algo, a ver si están al tanto, porque esto me llamó mucho la atención. Hay un productor que está utilizando como forraje cactus, y él dice que con el nivel de agua que le aporta el ganado y con los nutrientes que tiene la planta, le está resolviendo el problema en este momento de una forma maravillosa. Escuché algo de ese proyecto, no tengo los detalles, podía ser, pero ya hablamos de que se transforma, en vez de ganadero, en una especie de horticultor que produce su comida para el ganado. Porque es hay que un cultivarlo. Horticultor temporal, porque es para una situación crítica, no es todo el daño. Sí. Alternativas hay muchísimas para alimentar el ganado en una situación de emergencia, pero el tema es darle sostenibilidad al sistema en el tiempo. Yo creo que cualquier propuesta de esta característica, en lugar de dejarla de lado, habría que analizarla y ver por qué en otros lugares esto se viene haciendo y da resultados. Sí, pero eso ya daría como para dos programas más, porque tendríamos que analizar varias cosas, cómo es la estructura productiva del Uruguay, quiénes son los productores rurales de este país, que te voy a tirar algún dato así que no lo inventé yo, lo dice el Ministerio de Ganadería. El productor rural de este país es alguien que en su gran mayoría heredó la producción, no es alguien que entró al sector por tener una vocación productiva, es alguien cuyo nivel de formación, estábamos hablando de tercero de liceo en promedio, es alguien que tiene más de 50 años en general. Entonces estamos con un combo bastante reticente a los cambios, a mi entender, pero daría para hablar muchísimo de este tema, porque la introducción de tecnologías y de cosas nuevas siempre genera resistencia en los productores, porque todos te cuentan el caso del productor que se cundió porque se anticipó a su tiempo. Y en la ganadería, cuanto menos haces, más resistente sos. Entonces no innovar parece ser la norma, pero bueno, digo, sí, como tecnología es válida. También hay productores que hacen forraje verde desde semillas en una especie de sustrato tipo hidroponía, digamos, que se puede producir también. De alternativas hay muchas, el tema es conseguir una que se adapte a la idiosincrasia, al medio, y que sea llevada adelante por los productores que tenemos, ¿no? Sí, también instalar también el compromiso, porque del monte nativo. El Partido Ecologista tiene un proyecto de ley que habla del tema y no encuentra el apoyo suficiente para que esas cosas se concreten a nivel parlamentario. Y son fundamentales en este desarrollo, que la presencia y el aumento de ese tipo de monte. Pero hay que instalar la idea, la preocupación y el compromiso. Vamos a decir algo para cerrar. Que se me ocurre que viene al caso, la tecnología está toda. Es así que yo no tenía telepeaje, lo compré los otros días y al pasar por primera vez vi que hay un cartelito a mi izquierda que en menos de 2 segundos me hizo el débito correspondiente, teniendo en cuenta la pasada que estaba haciendo en ese momento. Hay tecnología para resolver todos estos problemas. Ingeniero Gariboto, ingeniero Dillero, les agradezco muchísimo su participación en el día de hoy y que pasen ustedes un feliz domingo. Si me dejás, muchas gracias, estamos a la orden siempre. Sí, dele. ¿Me dejás dos del estribo, César? Sí, señor. Estando de acuerdo con lo dicho, de todas maneras quiero hacer una advertencia o poner una cosita ahí, una luz como para que quede. Ojo con el optimismo tecnológico, como que la tecnología nos va a resolver todos los problemas. La tecnología, algunas tecnologías resuelven problemas y otras lo único que hacen es complejizarlos y a su vez complicar con efectos colaterales indeseados. Entonces, yo creo que junto con los desarrollos tecnológicos imprescindibles, junto con la utilización de las herramientas modernas, llamémosle, también tenemos que recuperar un poco el saber de los viejos de antes, el poder entender el sistema en el que vivimos, cómo podemos convivir de manera compatible con la naturaleza que nos rodea, y eso es algo que la tecnología tecnocrática no considera. Entonces, ahí me parece que hay algo que tenemos que poder pensar. Y terminando con lo de la nota que mencionabas al principio, aquella nota sobre la situación de California, a lo que no deberíamos llegar es a esa situación de California, entre otras cosas porque es imposible que como país pobre que somos la podamos abordar. Cuando las ciudades, cuando San Diego, cuando Los Ángeles se queda sin agua, la ciudad lo que hace es comprarle el agua a los productores, porque allá los productores son los dueños del agua, y les paga el lucro cesante por los cultivos que no pueden tener. Eso lo puede hacer el estado más rico del país, más rico del mundo. Nadie más. Gracias, Diguero. Gracias y a la orden como siempre. Pasen bien. Yo levantaba el córner porque para cabecear da que hay que saber que por los peajes pasan 30 millones de vehículos por año. Justo levantaba mi Facebook un vivo de un colombiano que no podía creer lo caro que estaban los peajes en el Uruguay. Él pensaba que los peajes más caros del mundo estaban en Colombia. Pero resulta que estando de visita acá en Uruguay, no podía creer de ninguna manera lo caro que estaban los peajes en el Uruguay. Bueno, hemos disfrutado bastante de esta nota, Sergio. Esta nota va a haber que escucharla más de una vez porque aparecieron elementos en la posición del tema que son importantísimos. Muchos los tenemos en cuenta, otros son aportes nuevos. Y estaría bueno escucharlo de nuevo para ver qué podemos sacar en limpio y qué posibilidades tendríamos de acá en adelante para ir de alguna forma buscando ese equilibrio que se perdió. Bien, entre otros medios tiene la retransmisión que están haciendo las radios del interior y más tarde CX30 Radio Nacional de lo que estamos haciendo esta mañana en 770M Radio Oriental. Vamos a poner una pausa ecologista y justamente vamos a dedicarle unos minutos a este asunto del cual hablaba Gariboto, porque muchas tecnologías de las que hemos estado usando para el cuidado de nuestros cultivos resulta que eran todas cancerígenas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria

a alguien de los arroceros, mejor dicho, al presidente, creo que, de la Asociación de Arroceros, y él también tiene sus razones y son partidarios del represado, que le facilita muchísimo. Y en esa consideración, ¿qué es lo que se pierde, qué es lo que se gana? En el represado hay mucho terreno que se pierde, pero por otro lado estamos escuchando que el agua cotiza en bolsa. Entonces, ¿qué va a ser lo más importante o qué se considera más importante? Hay que jerarquizar las cosas y ver de qué manera, de alguna forma articularlas para que sea un beneficio colectivo. Beneficio colectivo, bien. Por eso en China, en algunas provincias, como ellos lo llaman, prohibieron el cultivo del arroz. Cuando baja el río Cebollatí, capaz que pasaba desapercibido el comentario del ingeniero Gariboto, bajan todos los arroyos y todas las cañadas que están enganchadas al río Cebollatí. Es decir, el uso de los arroceros provoca que otros, una cantidad enorme de gente que está aguas arriba, no pueda usar el agua. Yo estoy bombeando agua en este momento, aprovechando el sol, aprovechando los paneles solares, y entonces me acuerdo de Joel. Quienes quieran tener el teléfono de Joel, que tiene que ver con todo el tema de paneles solares y bombeo de agua, con mucho gusto después se los paso por el 098-482-454. Dice acá, buen día César, no sé si voy a leer muchos mensajes más porque estamos medio cortos de tiempo, pero dice gracias por todo su esfuerzo de tratar de cuidar nuestra salud. No abandone nunca su lucha. Bueno, por eso mismo voy a leer, en la tanda ecologista justamente se hace referencia a muchas tecnologías que no debieran de usarse y sobre las cuales no se aplica el principio de precaución. Inmediatamente después de las 12 voy a ir al tema de las vacunas. Por favor, no se vacunen, porque esta semana que terminó junto con la anterior desborda en informes a nivel gubernamental, fundamentalmente de Europa, que están pidiendo la moratoria de la vacunación, porque esa fue una tecnología de prueba, las de las vacunas de ARN mensajero e incluso las de ADN, pero sobre todo las de ARN mensajero, y están matando mucha gente. Y yo les voy a dar los datos para el Uruguay enseguida de la tanda de las 12 del mediodía. Pero con respecto al tema de la salud, yo no sé si está quedando claro cuando pongo de ejemplo, a ver Sergio, lo voy a poner a usted escucha. Nosotros vamos a citar de la época de Agrovisión Nacional X30, la radio, la de Germán Araújo, que integré cuando vine a estudiar agronomía, guardo una revista noticiero, revista de la Comisión Nacional de Fomento Rural y Calforú, Cooperativa Agropecuaria Limitada de Fomento Rural, que ya no existe. El título decía Recomendaciones para el control de plagas y enfermedades en tomate, para el control eficiente de plagas y enfermedades, asegura cosechas abundantes y de calidad. La mayoría de los plaguicidas son tóxicos para el hombre. Se debe de cuidar el manipuleo. Proponía cuidar el manipuleo y el tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. Hoy sabemos que también se tiene que cuidar el tiempo que debe de transcurrir entre la última aplicación y la entrada de operarios al cultivo. Estaba escrito por 4 ingenieros agrónomos y la colaboración de un doctor experto extranjero, Arthur Wells. Y los productos, atención productores, que se recomendaban para curar, entre comillas, el tomate eran Sevin, Tiodan, Tionex, Gusation, Lanate, Tionex, Tiodan, Diacinón, Metasistoc, Rogor, Tamarón, Yeltane, Perfección, Mansate, Tricarbamic, Antracol, Difolatán, Siram, Paltan, Folpet, Captan y otros. Así como quedaba claro para un productor que nos escuchaba esta mañana muy temprano, muy veterano ya, dejó con 72 años, que la están pasando mal, así como todos, no todos, casi todos estos productos están prohibidos después de 40 años, unos cuantos de ellos por haber sido cancerígenos, disruptores endocrinos y otros que me ahorro, lo mismo, y es lo que estoy tratando de plantear, pero veo que algunos agrónomos no lo han entendido bien, cuando nos planteamos el principio de precaución, está sucediendo hoy con muchos de los productos que se están aplicando. Es decir, así como estos que se usaban hace 40, 30, 20 años atrás, algunos de ellos se siguen usando, se han prohibido, no tanto en el Uruguay, pero sí en los países que llevan datos que nosotros no podemos tener, porque salen decenas de millones de dólares los estudios, se prohibieron de los que estamos usando actualmente. Por poner un ejemplo, por el daño que hizo a las abejas, se procedió a prohibir los neonicotinoides. También serán prohibidos más adelante los productos que, muchos de los productos, tengo que usar con mucha medida las palabras, muchos de los productos que estamos usando ahora mismo. Pero si nosotros estuviéramos aplicando el principio de precaución, hay no menos de alguna decena larga, por no decir algunas decenas de los productos que estamos usando en el Uruguay, que ya tendrían que haber sido prohibidos. A los efectos tenemos un proyecto que por ahora está con un tratamiento a media máquina en el Parlamento para que nos pongamos al día y prohibamos definitivamente lo que está prohibido en los países del primer mundo y de ahí para adelante prohibamos automáticamente lo que ellos prohíben. Sin conversaciones, porque aquí en la Dirección General de Sanidad Vegetal han trabajado vendedores de venenos, es decir, que funciona la puerta giratoria. Los que estaban trabajando en Bayer, estoy poniendo ejemplos de lo que sucedió, al otro día quedaron trabajando en el ministerio y cuando por razones políticas cambió de color el ministerio, volvieron a trabajar en el área de las empresas de vendedores de estos productos agroquímico tóxicos. Queremos que se dé esta discusión en el anfiteatro de Facultad de Agronomía y vamos a preparar especialmente para el decano de la Facultad de Agronomía esta semana, Sergio. La van a preparar ustedes así en el despacho. ¿Cuál era el número? 306. 2924-9947. Ahora la pone a Patricia y estoy organizando para este lunes, no, para el próximo, si les parece bien a ustedes, la primera reunión en el local del PERI. Me parece fenomenal, está siendo esperado y requerido esa instancia. Una pregunta antes de dejar el tema, César. Vos antes de empezar a hablar, hablabas de que no se respetaba el tiempo de espera. Espere, que tenemos que ir a la pausa, sobre todo cuando nos están retransmitiendo en el interior del país. Bueno. Así que te guardes esa preguntita ahí. Perfecto. En el bolsillo, e inmediatamente después de la pausa me la hace. Estamos en retransmisión con Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio Felicidad de Paysandú, la que era de los iracundos, Radio San Salvador de Dolores, Departamento de Soriano, y algunas FMs, además, por Némesis y ahora también por Radio Cuervo. Muchas gracias a todos.

que seguramente también si es la edad que tienen y viven de eso, no tengan otro recurso económico con que vivir. Pero intentemos, porque van a haber personas que sí van a... Yo trabajo en esta área, donde con confianza en las personas y con un buen diseño, perfectamente se le puede ir inculcando a las personas el por qué y para qué, de tener determinada conciencia del rol que cumple. Pero hay que despertar la conciencia y enseñarle por qué y para qué alguien como usted y su equipo y el propio ministerio están embarcados. Bueno, muchas gracias, señora. Un gusto. Chao. Sergio, te escucho atentamente. No, más o menos va todo de la mano, ¿no? Digo, evidentemente se trata de una cuestión de una intención. Vos decías al empezar a hablar de este tema en el espacio anterior que no se respetaba o se respetaba el tiempo de espera en la entrada del cultivo. Perfecto. Supongamos que se respeta ese tiempo de espera. ¿Cuánto residuo queda nocivo para la salud en lo que consumimos aún respetando ese tiempo de espera? Bien hecho el planteo. Bueno, te voy a dar un ejemplo. El Manco Seb, venía el ingeniero Pagani, que en aquella época trabajaba en Agritec en los 80, y decía en el mostrador de Mació y compañía, se dice que en Europa el Manco Seb va a ser prohibido por cancerígeno. Pues, por disruptor endocrino. Pues efectivamente fue prohibido por disruptor endocrino. Ahora yo le pregunto a los productores, si van a comprar Manco Seb a una agropecuaria en el Uruguay, ¿lo consiguen? El tiempo de espera del Manco Seb en algunas hortalizas era de 7 días. Y de 7 días pasó a ser de, yo ya no estoy en el tema, pero anda por los 70. ¿Qué hacemos con todos los que hicieron bien y respetaron el tiempo de espera de 7 días? ¿Entiende? Sí. Cuando pasas tiempo de espera a 14, 21, 30, 45 o 70, si bien estuviste haciendo bien, estabas haciendo todo mal. Por lo tanto, producto del cual se desconfíe, producto que hay que prohibir, eso se llama principio de precaución. Justo me mandan, y lo subí a mi Telegram, César Vega Peri, toda la información que yo ya brindé en el Parlamento acerca del paraquat. El paraquat, Gramoxone y otros, provoca el Parkinson. Se acaba de prohibir hasta en Brasil. Quisiera saber cómo estamos en el Uruguay. Y para esto hay que dar discusión, como planteaba hoy Gladys más temprano, discusión pública, sobre la cual muchos ingenieros agrónomos y científicos no quieren dar porque tienen aquello del orgullo al pedo del científico, le puse yo. Bueno, no sería así, sería orgullo irracional del científico. ¿Qué quiere decir? Que cuando él pierde una discusión, es como si estuviera perdiendo un dedo. No, el método científico implica de que después de discutir, alguien pierde y alguien gana, pero no es un partido de fútbol. En todo caso, nos estábamos preocupando por lo que vos decís, la salud de la población. Claro. ¿Se entendió, no? Sí, sí, sí. Digo, porque esas cosas la gente es la que más les puede interesar, en el sentido de que seguimos expuestos, aún cumpliendo con esas reglamentaciones... De lo que estamos consumiendo, sigue conteniendo un alto contenido de algo tóxico para el organismo, que no sabemos cómo lo termina recibiendo, si generando una alergia, si generando otro tipo de patologías. Queda todo a criterio del productor y, en todo caso, su ingeniero agrónomo. A mí, cuando trabajaba mucho, un sábado, un domingo, después de volver cansado de recorrer chacras, me llama un productor con el que no trabajaba y se pone a llorar. Y como fue así, yo hice una salida de tarde y me fui hasta su campo, creo que era por allá, por Paso del Medio, Canelón, invernaderos de tomate. Tenía un par de gurisas mellizas que andaban, gurisas que andaban por los 11, 12, 13 años, trabajando en el invernadero. Hoy, 30 años después, no, 27, 28. Quiere decir que ellas andan por los 40. ¿Quién sabe qué será de la vida de su papá? Los tomates estaban totalmente envenenados, estaban de color. Y yo le digo, bueno, mire, y reseco. Usted tiene ingeniero agrónomo, sí, fulano de tal, que queda feo que yo lo nombre porque es un gran vendedor de agroquímicos de una empresa. Él escribe eso en un cuaderno, las curas, sí, tráigamelo. Las curas eran semanales y de productos de todos o prácticamente todos de esa empresa. Quiere decir que había una incompatibilidad en ese ingeniero agrónomo entre lo que tenía que hacer por el productor, lo que tenía que hacer por el cultivo y la venta de productos sobre los cuales seguramente, siendo de su empresa, además tenía una comisión por la venta. Recuerdo que le dije, ¿usted va a seguir con esta persona? No. Bueno, entonces agarre unos aspersores, de esos de antes que tiran mucha agua, métalos como pueda en el invernadero, las plantas ya estaban altas, y dele mucha agua para lavarlos, porque esos tomates, esas tomateras lo que tiene es que están totalmente envenenadas, ni siquiera están haciendo bien la fotosíntesis. Todo esto fue lo que le dije, miren que siempre me caracterizó esa memoria media de... Así procedió y a los pocos días no sabía cómo agradecerme. ¿Y las plantas reaccionaron? Sí, claro. Las plantas reaccionaron bien. Anduvo todo bien de ahí para adelante y, por supuesto, por si aparece algún banana, trabajé por los productores más grandes del país de tomate, que les cobraba muy bien, pero a este pequeño productor no le cobré. Digo, porque está de moda que aparezca algún banana. ¿Y qué explicación le iba a dar ese ingeniero cuando el resultado fuera negativo a todo ese proceso? No, yo calculo que si cayó de visita, de asesoramiento, lo habrá agarrado el pescuezo. Pienso yo. Ese ingeniero hoy anda por los 67, 68, por ahí. Trabajó mucho en el INEA también, en el INEA Las Brujas. Bueno, no te voy a dar más datos. No, porque dentro de poco me da el número de cédula. ¿Querés que te dé el nombre y el apellido, Camilo? No, déjelo en paz al hombre, que capaz que en este momento se reconvirtió y está en otra situación y actitud. Difícil que el chancho chifle. Dice, ya que su partido radical, porque busca la raíz, ¿por qué no trata de llegar y buscar la raíz del problema? A ver qué me está planteando. ¿Y cuál es el problema planteado? La vida del planeta y del ser humano, miles, millones de años, el agua se recicló naturalmente, se evapora y vuelve a caer con la lluvia. ¿Y por qué está faltando el agua? Está pasando mundialmente en los últimos años, cuando nunca había pasado antes. Bueno, vamos a ensayar una respuesta bien científica. Para empezar, si la temperatura del planeta aumentó 1,5 grados, que es lo que aumentó, por eso hay tanto deshielo. Y hay preocupación en el país que tenemos más cerca, que hay una altísima preocupación sobre esto, en Perú, sin descartar la zona de Mendoza en la Argentina, porque viven de las aguas de deshielo. Cuando la temperatura en una incubadora que sirve a los efectos de la evaluación en un sistema cerrado, ya sabés lo que voy a comentar porque es lo que me pasó acá en casa con una incubadora. Cuando aumenta 1 grado la temperatura, la evaporación aumenta 7% y la atmósfera se estaría concentrando en la altura de las nubes, que pasó de ser de 4 y 5.000 metros a más de 10.000 lejos. Ya andamos con nubes que tienen de 12 a 13.000 metros de alto. Razón por la cual cuando vomitan agua o en forma de tormenta o en forma de lluvias que permanecen durante muchos días, esas lluvias también se vuelven inaguantables. El caudal es proporcional a la altura que adquirieron. Le sacás el tapón y aguantala. Sergio. Señor. No se vacunen. Usted no se vacunó. No, no, ni siquiera lo pienso. No, ni siquiera lo pienso. Digo, ya lo tengo instalado. Voy a hacer una excepción. ¿Quién habla? Buenos días, señor diputado. Buenos días. Soy Luis de Minas, La Valleja. ¿Cómo anda, don Luis? Muy bien, ¿y ustedes? Bueno, los felicito a usted y a todos sus ayudantes. A la selección. La vida. A la selección. Uruguayo. Muchas gracias. Bueno, los felicito y la verdad que sinceramente que siga adelante y esperemos que la gente reaccione y sepa que el único que defiende la vida y defiende la salud humana es el diputado César Vega del no, Partido César, Colombia. César Enrique Vega Ramupe de Agostini, Mascacini, un montón de tanos y vascos más. Llovió ahí en Mina. ¿Llovió ahí en Mina? ¿Llovió ahí en Mina? No. No llovió una gota, la seca. No hay quien viva la calor acá, insoportable. Ah, además. Además en Mina cuando hace calor mismo, ¿no? No, está insoportable. Y de noche tenés que dormir con la ventana abierta, ventilador prendido. ¿Vio que ni mosquitos hay? ¿Vio que ni mosquitos hay? No. Mosquitos, mire, te sale afuera. Ahí le queda la calavera. Pero ¿y acá ni mosquitos hay? Bueno, acá te sabes que es insoportable el mosquito, insoportable. Bueno, quería saber una opinión, señor César Vega, con todas estas contaminaciones que tenemos y joda. No, ahora le voy a hablar de otra contaminación. No sé si usted se vacunó, pero como dijo Luz Montañez, los que no, se vacunó. No me he vacunado, gracias a Dios, dije que nunca me vacunaba. Bueno, de los tres millones y algo de personas que se dieron la primera dosis, para la quinta vamos solamente en 82.000. Esperemos que la gente despierte por las razones que voy a explicar a continuación, si puedo cortar con usted. Me parece a mí que la gente tendría que haber reaccionado ya. Porque escúcheme, si se han dado cuarta vacuna y no le ha hecho efecto, yo tengo hija que desgraciadamente tiene la cuarta vacuna y les ha dado el COVID y me han dicho que nunca más en la vida se vacunan porque han pasado. Ahora le voy a dar unos datos. Quédese ahí en la audiencia que le voy a dar unos datos porque bueno, agarraron al number one diciendo, de Pfizer diciendo que las vacunas nunca previnieron el contagio y que no daban ni cerca de lo que ellos decían que iba a dar de cobertura. Bueno, hasta luego. Y yo digo una cosa del gobierno, ¿cómo va a dar una cosa a la población si no tiene una certificación de que le va a hacer bien a la persona? Bueno, eso, para eso hay que ver los contratos. Exactamente, ¿por qué no lo muestran? ¿Por qué no lo muestran? Porque hacen a Poncio Pilato, se lavan las manos. Bueno, señor César Vega, otra cosa que tenemos también son las plantaciones de eucalipto. Eso hay que terminarla. Bueno. Porque va a llegar el Uruguay y va a llegar un tiempo que vamos a ser un país desértico. Me dijo mi señora suegra Rosa, que yo le puse Rosal porque come con mucha sal. Dice, hoy no vas a sacar oyentes. No puedo, le digo. Está, ya salió un oyente. Hasta luego. Bueno, que le vaya bien, diputado. Vamos arriba, tenemos que llegar a la presidencia. Hasta luego, señor. Sergio, ¿estabas escuchando a señor Luis? Estaba escuchándolo atentamente, quería ver a dónde llegaba, a dónde apuntaba. ¿Viste que mejoré la salida del aire de los oyentes que...? No, la que estuvo buena realmente fue la participación en ese trío. Yo no, al final no sé cómo se concretó, pero con los dos ingenieros y la otra persona que colaboró. Con la llamada. Fácil eso, un par de llamadas telefónicas. Evidentemente, ahí sí hay que reconocer el avance de la tecnología, la herramienta que ofrece para todo este tipo de cosas, ¿no? Pero vos viste que yo quise poner de ejemplo. Escuchame una cosa, sacame la cuenta ahí. son 30 y pico de millones de pasadas por los peajes a 127, creo que. Entonces, iba para allá, para el canal de televisión, de Más Televisión, de Maldonado, ahí en Punta del Este, que viste. Y, ya sé por dónde va ahí, ya me di cuenta. Entonces, como iba con mi señora Silvia, le digo, vamos a parar acá y vamos a sacar el coso ese, el telepeaje, que estoy medio podrido de pagar de más. Porque a mí me gusta pagar, pero la diferencia es tan grande. La diferencia y la comodidad, porque al final adelantan tiempo. No, la comodidad no me molestaba para nada. Incluso yo, buen día, ¿qué tal, señorita? ¿Cómo anda? Pero afortunadamente las muchachas de los peajes, tengo entendido, porque han estado reunidos con nosotros en el despacho, usted lo sabe, que arreglaron y están trabajando en algunas otras áreas. Bueno, la cuestión que me ven del cosito ese, que lo tengo pegado acá, y bueno, yo enfrento la barrera con cierto cuidado, ¿no? ¡Pum! Ahí levanta y me aparece el cartelito en menos de 2 segundos de lo que yo puse en la tarjeta menos el débito de lo que me acababan de cobrar por haberme levantado la barrera. ¿Se entendió? Perfectamente. El cobro es automático. Claro, pero te lo indica además. Te dice cuánto te va quedando. Para que no se quede sin saldo y tenga que estar metiendo mano en la billetera. Pero sabes, cuando hay plata todos los temas se resuelven acá, ¿no? Porque eso es lo que tengo claro yo. Y el mundo funciona prácticamente de esa manera, va de la mano. Pero ¿sabes qué pensé? Que iba a hablar, porque me parece que es fundamental en este momento. En esa salida que usted tuvo que hacer, digo, que fue un compromiso y me parece perfecto poder cumplirlo, para ir a la tele Maldonado, hubo un consumo de nafta que usted me lo tradujo en tiempo hora de trabajo en un tractor, y cuánto representaría eso hoy, y cuando la necesidad y la escasez del combustible se haga presente. Exacto, se lo comentaba a Nicolás, el periodista que nos atendió también allá, a Germán también. Y si yo gasté el equivalente a 1000 horas de trabajo humano. Es decir, cada litro combustible está estudiado cuántas horas de trabajo humano son. Depende del combustible, son 40. Quiere decir que yo gasté el equivalente a 1000 horas de trabajo humano. Por eso, si hubiera ido solo, iba a ir en ómnibus. Pero como salió viaje para toda la family, se repartió el gasto. Y ahí compensó. Así que cada uno consumió 333 horas de trabajo humano. Ahí va. Si quiere, el domingo que viene. Es un tema interesante para dejarlo y escarbar y martillar en él, para ver si se toma conciencia en el uso indiscriminado del auto o del medio de transporte que se elija, cuando no está justificado y se puede resolver de otra manera más eficiente. Ah, pero como con lo que estábamos hablando del agua, si yo tengo plata la gasto en lo que quiero, mi amigo. De ida pasamos por un bruto incendio que estaba ahí pasando la floresta, que había llegado justo en ese momento hasta la ruta, y de vuelta apreté los frenos porque digo, pará, que allá pasa algo. ¿Y sabés lo que era? Cientos de gurises habían cortado la interbalnearia para hacer picadas en el Pinar. ¿Ese día? Yo no tenía ningún conocimiento de que eso estuviera existiendo. Bueno, ahí tenés una manera de tirar el dinero. Pero déjame que encare este tema. Encare. El de las vacunas, porque si puedo les voy a hacer escuchar lo último que tengo. Esta semana ya quedó dilucidado en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es el parlamento de todos los países de Europa, que las vacunas están haciendo gravísimos daños a la población en cantidad de muertos y de efectos secundarios, que muchos de esos se van a terminar en muerte. Y yo voy a pedir a la Comisión de Salud, porque el primero de enero es que arrancamos, o el 15, No, no, no, la actividad nosotros la arrancamos primero, pero en esa semana ya va a haber actividad, ¿eh? Hay, bueno, cosas, hay cosas para resolver urgente, y creo que lo primero que se reúne es la Comisión de Salud. Bueno, vayan haciendo una carta petitorio al decano de Facultad de Agronomía para ese debate que tenemos que dar en el anfiteatro sobre los agroquímicos tóxicos. Y luego, vayan preparando una nueva solicitud a la Comisión de Salud, en la cual, tal cual en julio, primera conferencia del PERI en el Parlamento Nacional, en junio del, julio del año 2021, pedimos al presidente de la República, al ministro de Salud Pública y al presidente de la Cámara de Diputados, que en aquel momento era Frati, que me salvó de los diputados que pidieron mi... ¿Cómo le llaman? Ah, lo quería sacar de la troya. No, el desafuero no, lo que le pasó a Germán Araújo, que lo sacaron de la troya. Y ahí Frati me dijo que los tranquilizó, dice, está bien el diputado ahí en la conferencia de prensa, hizo algunas cosas que no estamos muy acostumbrados. Y solucionó con sentido común, ¿no? Evitando el atropello, digo. Ivermectina delante de todos nosotros, para demostrar que no pasa nada. Nosotros con este tono, porque es el único con el cual yo puedo hablar con mucha gente que, la verdad, ahora muchos que se vacunaron me dicen, César, tenía razón. Pero también puedo conversar con otros que están medio convencidos todavía de que les va a servir para algo. Porque nosotros no estamos vacunados. Por ejemplo, nosotros no comemos con agroquímico tóxico y a mí me preocupa el tema. Nosotros tenemos agua acá en el campo y a mí me preocupa el tema de la falta de agua. Nosotros no estamos vacunados y nos hemos preocupado más que nadie, tal vez de casualidad, por el tema. Pero se ve que la Comisión de Salud no entendió todos los datos que yo le dejé de Bayer y de Eudravigilance, que es la oficina de Europa que se dedica a la vigilancia de lo que está sucediendo con las vacunas aplicadas. Pero tal vez ustedes me entienden. Por eso les voy a decir que acá no hay ninguna oficina de ese tipo. No se vayan a comer la pastilla, como decía Kessman. O miento yo, como decía el comentarista de Kessman. Al 25 del 1... Fíjate que esto se puede actualizar día por día. Cualquiera lo puede hacer. Porque son todos datos públicos. Como debe de ser. No como es en el Uruguay. Tenés en los Estados Unidos de América. Si querés te saco Europa, pero dame tiempo. Para el domingo que viene te saco Europa. Bayer, Estados Unidos de Norteamérica. 668 millones 814. Ah, se nos cortó lamentablemente en este momentito. A ver si intentamos la comunicación. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision. En sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni.

porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, ¿me escucháis? Fuerte y claro. Aprovecha el tiempo que queda, por favor. Bueno, sin dejar de decir que se me cortó el Skype de Microsoft, de Bill Bakunas. Gracias, Bill, por poder usar el Skype. Pero esto también, hay otras tecnologías para usar que se ve que llegan bien hasta ahí. Yo no sé hasta dónde llegué, pero te lo voy a dejar claro de nuevo en todo caso. De las 15.292 muertes por cualquier vacuna que hubo en los Estados Unidos, que lleva datos, 14.746 fueron por la vacuna COVID, el 96,4%. De los 941.951 efectos adversos registrados, es decir, que pasan por hospitalización, denuncia, 865.079 fueron por vacuna COVID. Cuando vos dividís la cantidad de pinchazos, como las vacunas de ARN, Moderna, Pfizer, BioNTech, y es la que se usó acá, y las poblaciones, al fin y al cabo, no son las africanas ni las chinas, son las americanas, son las de tez blanca, etcétera, te da, si tomás a todos los vacunados, que cada 40.000 pinchazos muere una persona. A ver, nosotros queremos discutir esto con los expertos, ¿no? Así como también queremos discutir con muchos expertos de la ingeniería agronómica lo que se está haciendo en la materia del uso de los agroquímicos tóxicos. ¡Nada más! Si tú tomás de esa población, no a los que se vacunaron una vez o dos, que son los que tienen menos problemas, sino los que continuaron vacunándose. En Uruguay, algo más de 80.000, la quinta vacuna. Nada más que algo más que 80.000 de los 3 millones que se dieron la primer vacuna. Cuando todo esto estaba en veremos lo que hacemos, pero nosotros publicábamos, ni bien se realizaba el contrato, en Facebook, quién se iba a encargar de resolver los problemas de muerte y efectos secundarios de postramiento, etcétera, en el Uruguay. Razón por la cual esa noche nos llamó el presidente de la República. A quien le quiero agradecer porque esta semana, estando en enero, le pasábamos un WhatsApp para que se resolviera el problema de una niña chiquita que tiene un montón de problemitas graves, que se deben de atender rápidamente y no con la frialdad de algunos médicos que solo están pa'l dinero, pa' la plata, como Rodríguez, el presidente del CASMU, que está generando muchos problemas, el CASMU, que está medio fundido, que quiso importar la vacuna Sputnik. Y el presidente, a menos de 2 horas de haberle mandado WhatsApp, capaz que está haciendo surf, pero la cuestión es que me dice, ya moví todos los hilos, César, los que tienen que encargarse del tema de esta niña pequeña y todos sus problemas, se van a encargar. Y yo creo que cuando un presidente te dice eso es porque te dice eso. Las dos caras de la moneda. Para los 9 millones de pinchazos del Uruguay, acá queremos destacar a Aldo Mazzucchelli, que él dijo de entrada no se puede extrapolar, pero después dijo sí se puede extrapolar y hay que extrapolar. Se puede extrapolar cuando la vacuna no es Sputnik o no es alguna otra como la China. Acá estamos usando la Pfizer. De ARN mensajero sintético con contenido de grafeno, nanopartículas de hidróxido de grafeno. Así se llama, comprobado, por más que el ministro dijo que no contiene grafeno, se equivocó el ministro. Para los 9 millones de pinchazos, más concretamente, Todos estos datos son públicos, ustedes pueden acceder. 8.887.418. Tomando toda la población, tenemos 222 muertos por vacuna COVID en el Uruguay. Pero si tomamos solamente la población que más se vacunó, tercera, cuarta y ahora, lamentablemente, quinta dosis, que ya no se recomienda en Europa para mayores de 50, perdón, para menores de 50. Son errores que se cometen al hablar con rapidez para ver si entra toda la info que tenemos hasta las 13 horas. Y voy a ver si puedo pasar las grabaciones que tengo, y que por supuesto que la tienen todos los canales de televisión. El periodista tiene que hacer lo mismo que el político, no tiene que ser cagón, tiene que ser valiente y tiene que enfrentar incluso a los gerentes de los canales y decir nos equivocamos. Pero ¿qué miedo tienen en decir nos equivocamos? A ver, el primero que diga nos equivocamos. Yo les voy a pasar ahora canales de televisión de los Estados Unidos y de Europa, de España, de Europa. Algunos ni se van a entender. Voy a tratar de pasar los que están en nuestra lengua para no tener que traducir. Y están diciendo, esta vacuna está matando un montón de gente, hay que cortar, se está cortando, y se está hablando con toda naturalidad el tema. Si tomamos la población más vacunada, nos vamos a 400 muertos por vacuna COVID en el Uruguay. Y los efectos adversos son del orden, tomando toda la población, de 11.500 y de unos 20.000, de los cuales muchos van a morir. Muchos van a morir. ¿Se piensan que esto lo digo con alegría? Por haber sido el único parlamentario junto a Rafael Menéndez, que fue el otro, el único parlamentario que habló del pase verde y alguna cuestión más, Rafael Menéndez de Cabildo Abierto. Si fuera uno del Frente lo diría, pero no habló nadie. Si fuera uno del Partido Nacional lo diría, pero no habló nadie. Si fuera uno del Partido Colorado lo diría, pero no habló nadie. Si fuera uno del Partido Independiente, que solo está Posada, lo diría, pero no habló. Si fuera uno del Partido de la Gente, que está Peña, lo diría, pero no habló. Y en senadores nadie habló. Y tenemos 20.000 efectos adversos, de los cuales algunos cuantos ya están postrados. ¿Qué quieren jugar? ¡Juego mis fueros hoy! No soy timbero, ¿no? El otro día, ¿sabés que agarro los numeritos de la lista del Peri y me jugué un 5 de oro para hoy, Sergio? Para hoy. Para hoy, bueno. La puta me empieza a jugar un montón de gente y si llega a salir sale repartido. ¡Me muero! Hay que ver cómo hizo las combinaciones. Yo estoy muy por dejar en algunos momentos y resolví al ir a Maldonado que para seguir al 2024 hay que poner toda la carne en el asador. O dejás o pones toda la carne en el asador. Por eso será que somos radicales. Muy bien, juego todos mis fueros a que esto es así. ¿Quieren jugar a que tenemos gente postrada en el Uruguay por vacuna? Yo mismo le mandé al ministro imágenes por las cuales me bloqueó. Creo que más luz, hablando de luz, acá anda Luz, te iba a comentar. Luz se llama esta chiquita de 9 años. Y me ayudó a preparar los paquetes de semilla orgánica que llevamos a esa... Estábamos hablando y nos cambió... yo te pedí para terminar el espacio que va de 11 a 12, que es el en el cual estamos retransmitiendo para el interior. Y preparamos las bolsitas con semilla orgánica. Y yo ya le ponía el ganchito, así, unas bolsitas de harina. El fortín, algo así, es la harina. Entonces quedaron todas muy prolijas. La única manera que yo tengo de encarar esto... No te olvides que estos fantasmas del Partido Comunista, ¿cómo son lo de la revista? ¿Cómo eran? Caras y caretas. Vara de Partido Comunista, Partido Trucho, no sé cuánto. Todos truchos, manga mentiroso que mató tanta gente, Stalin como Hitler, pero vamos, tampoco decimos nada, porque ¿para qué vamos a decir algo, no? las payasadas de César Vega. Las payasadas que todas quedaron con el tiempo demostradas de que eran no payasadas, sino los hechos reales de los cuales, tal vez ellos porque tienen coimas de los laboratorios, porque puede ser, ¿eh? Como aquella muchacha Karina Novarese, que lo comenté en el Parlamento, editora en jefe del Observador, que ya la volaron, dijo: el diputado César Vega es un peligro para la salud pública, tipo pidiendo los fueros, o sea, dando manija, cosa que no lograron. Ah, y ahora estoy usando este teléfono, no te puedo pasar lo que tengo del Parlamento Europeo, me quiero morir. Yo creo que puede, sí. No puedo. No puedo porque es el mismo WhatsApp. Y si apoya el dedo arriba de la pantalla, lo deslizas para abajo, me parece que le habilita la aplicación. Estoy haciéndolo. Debe dar resultado. Acá tengo 770M oriental, lo que siente mi país. No importa, se las paso el domingo que viene. Pero quiero que sepan todos, porque ya se termina el mes de enero, vamos a pedir otra audiencia. Yo voy a ir con todo el material con el que fui la vez pasada. Materiales de las universidades, por ejemplo, de Berkeley, Los Ángeles, California, la UCLA, la Facultad de Jerusalén, lo del doctor Malotra, que es gigantesco. Le voy a sumar lo de el doctor Robert Malone, que se los pasé el domingo pasado, el inventor de la tecnología de ARN, que pide, por favor, que no se vacunen. Entonces yo, en criollo, les quiero decir, ¿qué mierda tiene que suceder para que encaremos este tema como hay que encararlo? Porque si no, estamos siendo una manga de hipócritas gigantescos que no nos merecemos vivir sobre este planeta. Y me estoy refiriendo no solamente a lo que ustedes denominan clase política. La mayoría de los políticos son muy cagones, siempre lo ha sido. ¿O miento yo? Y digo la mayoría, ¿cuánto es? Y podrá ser 51, 52, 53, 54, 55, de ahí para adelante, por ciento. Eso es así, así está el mundo, amigos. Pero también, y vamos sumando, los científicos han pecado y son los peores. Los médicos han pecado y son los peores. Los periodistas, los periodistas del Uruguay, los contamos con las manos de un par de los dedos de un par de manos. Con las manos de un par de dedos, o los dedos de un par de manos, como ustedes quieran. Bueno, vamos a ponerle un poco más, pero no mucho más. Y es hora de que este terrible problema, que además está causando problemas económicos gigantescos, de hecho, cuando están hablando de los problemas que tienen y el asunto de la deuda, están hablando de la pandemia o de la plandemia. Efectivamente, la deuda que tenemos, que es gigantesca, y es capaz de superar a la deuda del lustro de administración Mujica, que fue de 10.620 millones de dólares, en el periodo democrático, se debe principalmente a todos los gastos ocasionados por la pandemia, plandemia, de la cual hubiéramos salido hace rato. Nosotros pedimos la moratoria en la sala de conferencia del Parlamento Nacional en junio-julio del año 2021, si nos hubiéramos inclinado por la moratoria. Porque si nos hubiéramos inclinado por la moratoria, a esta altura del partido, no tendríamos ni la cuarta parte de los problemas que tenemos. Entonces, dejamos esas preguntas planteadas. y vamos a ver qué resultado tenemos en el transcurso del mes de febrero y de marzo, porque yo calculo que después se instala la campaña electoral, definitivamente. Y nosotros no nos vamos a olvidar de estos asuntos y vamos a encarar esa campaña electoral preguntándole a quienes compitan en ella por qué no hicieron, porque todo esto se va a saber, todo viene desde el exterior. ¿O ustedes se piensan que toda esta información que hay hoy en discusión pública en el Parlamento Europeo, que incluye los contratos, no se va a saber, no va a llegar al Uruguay? Por supuesto que va a llegar al Uruguay. Y aquí los primeros que se salgan del discurso, que ya es tarde, ya es muy tarde, pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena, seguramente serán quienes va a valorar la población. ¿Ustedes se piensan que la gente se va a olvidar de lo que está sucediendo a su alrededor? ¿Ustedes se piensan que mi señora suegra no se vacuna porque leyó? ¿No se vacuna porque tiene amigas que fueron afectadas por la vacuna? ¿Ustedes se piensan que mi papá, les estoy poniendo ejemplos de la casa para que se entienda bien clarito, no se vacuna porque leyó? No, porque la vecina casi se muere por la vacuna. Entonces, cuando cae al hospital, el médico le dice, ¿usted se vacunó, señora? Se ve que el médico era de los hinchas que antivacuna, pero no lo decía públicamente. Sí, ah, bueno, le dijo. Quiero liquidar en el día de hoy, llamando a la reflexión, porque son muchos los temas que tenemos arriba de la mesa y los tenemos que ir agarrando de a uno, pero no a lo loco, como está haciendo el gobierno y como está haciendo la oposición. Y si queremos ser científicos, hagan como lo que hice yo cuando se habló de la ivermectina y empezamos a hablar de ella en el año 2021. Estudien mucho y desafíense a sí mismos. Esto implica discutir con pares y discutir científicamente. Y a propósito de la ivermectina, ¿por qué mierda sale tan caro la ivermectina en el Uruguay comparado a lo que cuesta en Brasil? El otro día me pasaron los precios de que tenía en el momento previo a la difusión de su uso, y creo que multiplicó como un 300%. Bueno, por eso la primera a mí me la trajo un diputado de contrabando del Brasil, la que tomé en el Parlamento, va, esa uh-huh. es la que quería tomar ahí adelante de todos ustedes, porque nosotros tomamos la mejor de todas, que es una líquida. Sí, esa líquida es bastante más accesible, Sí, pero yo siempre me refería a la de las pastillas, porque es la que se vende en cualquier veterinaria y es de uso humano también, si ustedes la pueden comprar en la farmacia, perdón, en la farmacia justamente. Y jamás nunca se comprobó un efecto secundario para la ivermectina. Ahora salió DARPA. Mirá, justito terminamos con esto. Qué bien, porque formó parte de una discusión que tuve con gente que vive en los Estados Unidos de Norteamérica. Hola. Parece que se nos cortó en este momento también. Ya terminando, o está buscando la información. ¿Estás ahí? Se me corta porque es de Bill Vacuna, pero esto no se me tiene que cortar porque es de Mark Zuckerberg. Bueno, la información de DARPA que se conoció, ponen DARPA a Estados Unidos en el buscador y ya averiguan de qué se trata, dice que esta enfermedad, por llamarla de alguna manera para ahorrar tiempo, se combatía con ivermectina. Como lo combatieron en el caso de la enfermedad de la reina Isabel, que se combatió con ivermectina.